La órbita de Endor. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Hola, Loaders, bienvenidos a un nuevo programa de la órbita de Endor. Esta edición no es ni la más especial ni la más destacada de la temporada, pero será tan especial como todas y cada una de las entregas que hemos realizado hasta ahora para nosotros, porque uno quiere a sus hijitos en audio, a todos por igual. Pero es el podcast en el que yo quiero establecer un puente temporal con el futuro. Hoy estoy hablando a mi micrófono el 17 de febrero del año 2015. Como cualquier hijo de vecino, no sé cuándo voy a morir, no sé cuánto va a durar esto de Lode, ni si voy a tener oportunidad de reescuchar esto más adelante. En fin, a veces me da por recuperar algunos de esos podcasts que hacía este servidor, que perpetró con otras personas hace ya algunos años. 8 años, pongamos, en la primera temporada de Expediente FDM. Y me escucho a mí mismo por entonces y digo, mira qué joven, qué audaz. Oye, eso ya no lo haría en la actualidad. Oye, eso estuvo bien. Estaba inspirado aquel día. Y me pregunto qué pasará cuando escuche esta edición de La órbita de Endor dentro de unos años. ¿Cuánto habremos cambiado? ¿Serás tú, querido oyente, un oyente de nuestro futuro? Porque es posible que no sea 2015 tu año actual. Quizá hayas recuperado este audio en tu presente, 2035, o 2075, o vete tú a saber. Me pregunto qué pasará con todos estos audios, con todos estos podcasts, con todos estos archivos de sonido dentro de 20 o 30 o puede que 50 años. ¿Cómo se escuchará todo esto? ¿Será un ejercicio de pura y genuina arqueología cultural? ¿O será algo más? Me da miedo pensar que todo este legado se pierda por cualquier razón. Se me ocurre un puñado de razones para que todos los podcasts, que ahora colman las redes, de repente no sean posibles de encontrar en un futuro. Que no haya siquiera una plataforma para poder descargarlos. O que no haya una tecnología adecuada para poder reproducirlos. Que no haya ni electricidad, no sé, uno de esos futuros apocalípticos. Es que la información digital parece como tan poco tangible, tan frágil en términos físicos, parece que se puede borrar, es tan difícil luego de recuperar. ¿Valdrá la pena que generaciones futuras nos escuchen cuando todos nosotros, que consideramos el año 2015 como nuestro presente, hayamos muerto hace tiempo? ¿Llegará esta voz que estáis escuchando hasta un oyente de mi futuro de la misma manera que un oyente de mi presente? Los conceptos a tratar podrían ser muy diferentes. ¿Quién sabe? Puede que un nuevo sistema social haya prohibido obras como Frongel, de Alan Moore, que es la novela gráfica que hoy vamos a analizar. Y también es muy probable que el universo de Star Wars, que también en esta entrega tiene gran importancia, haya cambiado su curso hacia nuevos derroteros, impensables para nosotros en estas fechas. Puede que ya no sea nuestra saga. O puede que sea nuestra saga más de lo que ha sido nunca. Probablemente este audio se haya perdido, como otros miles de audios como este, Dios sabe por qué motivo. O puede que no, puede que todos estén a salvo y disponibles en formatos mucho más avanzados, incluso mejorados. Me gusta pensar en eso. Quizá el nombre de alguno de los que hoy vamos a sonar en este Lode haya trascendido, por alguna razón, quién sabe. Puede que incluso se nos recuerde en ese futuro incierto por algo que no tenga nada que ver con este podcast. ¿Qué sentido tendrá entonces escuchar este archivo? Además, ¿cómo saber si no va a ser el último de todos? Precisamente por eso quiero marcar una X en nuestra cronología, en nuestro timeline, justo aquí, en el Lode número 180, si mis cálculos no van errados. Programa 21 de la quinta temporada. Con la intención, a modo de mensaje temporal en una botella, de volver a este punto pues dentro de, pongamos, 10 años o 20. si es que la vida nos permite hacerlo. Volver a escuchar un programa cualquiera, como este, ni especialmente significativo ni especialmente nada. Solo otra entrega más de nuestro querido podcast, en un momento en el que al menos las cosas nos van bien. Casi perfectas, diría yo, al menos de momento, en este punto exacto. Y deseando que todo vaya a seguir igual más adelante. En una semana donde siguen pasando cosas por ahí afuera que preferimos no contar aquí, ya que aquí hablamos de las cosas que nos sirven para desconectar y para hacernos felices. Ojalá las cosas no hayan cambiado tanto de cara a este proyecto en el futuro. ¿Y mis sueños de hoy? Antonio Runa del futuro, ¿los has cumplido ya? ¿Te han dejado que los cumplas? El mensaje es en una sola dirección, me temo, pero espero que lleve a plantearte a ti, oyente del futuro, seas quien seas, si te recuerdas cómo eras a principios del 2015. ¿Han ido las cosas a mejor o a peor? Desde aquí, desde este tiempo, es complicado pensar que las cosas vayan a ir a mejor. La esperanza parece una especie de lujo o de utopía, pero yo me la voy a permitir. Desde este 17 de febrero de 2015, quiero enviar este mensaje al futuro de la Tierra. ¡Ey! Estamos aquí. ¿Seguimos allí? Mientras estas palabras se puedan escuchar en ese presente, sea cual sea, un futuro incierto para nosotros, todos seguimos presentes. Nadie ha quedado atrás. Y todo va a ir bien durante unas horas, durante el tiempo que dure la órbita de Endor. Vuestro servidor Antonio Runa dijo hola hace tiempo y vosotros lo escucháis ahora. Hola. Sed bienvenidos. Hoy hablamos de la obra de Alan Moore, From Hell, ya lo hemos citado antes, un cómic monumental que nos asombra cada vez que decidimos meternos en sus viñetas. Una novela gráfica indispensable para cualquier lector de cómics que se precie de serlo. Y en el segundo bloque del programa, los oyentes que preguntaron en las redes sociales acerca del universo Star Wars van a ver respuesta a sus interrogantes. Especial, preguntas de Star Wars de los oyentes. Va a ser la primera entrega de muchas. Son los dos bloques principales de un programa que es una X en nuestro espacio-tiempo personal. Os invitamos a que forméis parte de esto. Pongámonos en marcha. Comenzamos nuestro dossier From Hell. Y por aquí, destripando con su cuchillo oxidado, mellado, pero siempre útil, tenemos a nuestro cirujano de guardia, Raúl Martín. Hola, muy buenas a todos. Pues sí, mira, por aquí estamos. Vamos a hablar de una obra ficticia, porque aunque la gente se piense lo contrario, ya que el destripador no es un personaje de ficción como Sherlock Holmes y viceversa. Y bueno, pues aquí estoy dispuesto a lanzar ganivetadas y tajos a todo el mundo. Y bueno, pues todo aquel que se ofenda, pues solo decirle que no hay ayuda para el hijo de la viuda. ¡Ay! En fin, y tenemos por aquí a nuestra víctima, pero ojo, no se prostituye gratuitamente, que es Jaime Angulo. Bienvenido en tu primera participación en Lodo. Como ves, te tratamos como si fueras un grande. Bueno, pues muchas gracias Antonio, y muchas gracias, Raúl. Un placer estar por aquí. En fin, por muy víctima que sea, espero que no me tratéis del todo mal. Bueno, nosotros no prometemos nada. Luego, a lo mejor el oyente, dependiendo de cómo finalice esto, ya veremos. Ya veremos qué es lo que hace. De todos modos, hablando sobre Jack el Destripador, que es el auténtico protagonista de From Hell, se ha dicho tanto, tú has dicho, Raúl, que no es un personaje de ficción, aunque ya se le atribuyen un montón de frases como si él realmente las hubiera dicho, ¿no? De hecho, el famoso elemental querido Watson, que el Sherlock Holmes literario jamás pronunció, pues se le atribuye aquí a Jack el Destripador también con una frase mítica que él jamás pronunció, que es el de «Vayamos por partes», pero queda cachondo. Bueno, pues vayamos por partes. A ver, ¿qué podemos decir sobre Jack el Destripador? Pues que existió, pero que nunca sabremos quién será, ¿verdad, Raúl? Sí, al menos mi opinión va por ahí, ¿no? Porque From Hell, esta obra de Alan Moore, también conocida desde el infierno, pues recoge el título de una famosa carta que supuestamente firmó el propio Jack el Destripador, que donde firmaba así, ¿no? From Hell, desde el infierno. Y bueno, ya que el Destripador, así solo a modo de repaso, ¿no? Pues ese asesino tan famoso de la Inglaterra victoriana, que nada menos que en 1888 estrenó la figura de ese monstruo actual y contemporáneo que tenemos todos en mente, como es el Psycho Killer, ¿no? Es el primer asesino en serie de la historia. Y bueno, yo creo que Alan Moore tiene mucha razón cuando dice que pone en boca de William Gould, uno de los protagonistas de nuestra historia, que gracias a él se da a luz al siglo XX, ¿no? No sé si estas palabras tan osadas son ciertas o no, pero lo que sí que es cierto es que gracias a Jack el Destripador pues se crea un monstruo moderno como es el asesino en serie. ¿Qué sabemos de este famoso asesino, de este ilustre destripador? Pues todo y nada, ¿no? A lo largo ya desde prácticamente desde el día después en que se cometiesen los asesinatos de las 5 prostitutas que se le atañen como víctimas, pues empezó la bibliografía y prácticamente se puede decir que ha llegado hasta nuestros días. Prácticamente no, literalmente, porque tenemos hace poco una nueva versión, un nuevo alegato que dice haber descubierto quién es Jack el Destripador. Pero esto, como bien he dicho, se puede extender en el tiempo desde prácticamente el principio, ¿no? Tenemos algunos candidatos ilustres, algunos ya descartados, otros no. Pero, por ejemplo, uno de los que podríamos hablar es el pintor Walter Sickert, que este se hizo famoso gracias a que es el candidato propuesto a la famosa escritora Patricia Cornwell, ¿no? Cornwell alega que es él y para eso pues apoyó en teorías que extrajo de diferentes análisis de ADN o el análisis de las obras que hace Sickert, que hizo en su momento, que era muy dado a pintar prostitutas o así, pues también llegan a que esta famosa investigadora pues saque la conclusión de que como pintó prostitutas y en sus cuadros hay cosas bastante susceptibles a que tiene información privilegiada, ¿no? Por decirlo así, pues podría haber sido el asesino de Whitechapel. Teorías... De todos modos, Raúl, bueno, a ver, no se apoya solamente en esos argumentos, o sea, en Retrato de un asesino, que es el libro, es una especie de cuasi ensayo seminovela, porque hay partes noveladas, pero vamos, básicamente es un ensayo, hombre, aporta muchísimos más argumentos de peso, ¿no?, para pensar que quizás sea este sospechoso. Pero es lo que yo siempre, y a micrófono cerrado te lo comenté yo a ti el otro día, hay tantas teorías y lo suyo, o sea, es como la moda, ¿no? O sea, si ahora mismo tú o yo o cualquiera que vayamos a sacar la nueva gran novela o el último gran ensayo sobre investigaciones de Jack el Destripador, lo suyo, porque es lo que está de moda, es que optemos por un nuevo sospechoso. Porque lo que no se puede hacer es decir, fulanito, menganito, tenía razón, aunque su investigación no fue completa. Con lo cual, van a seguir saliendo sospechosos hasta debajo de las piedras siempre. y la prueba definitiva sale, pues cada uno, cada año a lo mejor no, pero cada dos o tres años sale la prueba definitiva. Y de definitiva nada, o sea que realmente yo creo que seguimos en las mismas. Hay demasiado en todo este asunto y luego que no sabemos si Jack el Destripador fue una sola persona o fueron varias. De hecho, no acaba de quedar claro si todas las víctimas que se le atribuyen verdaderamente a Jack fueron todas verdaderamente de Jack. Pero bueno, continúa. Sí, a ver, cabe decir que estoy siendo bastante resumido, ¿no? Voy a hablar aquí de tres candidatos en concreto, hay muchos más, pero también lo voy a hacer de forma resumida porque que se entienda simplemente como una mera introducción a la figura de Jack el Destripador para refrescar algunos datos que luego sí que en la obra de Frongel salen. Entonces, si aludimos a ellos un poco es para poner en consonancia a la gente que esté situado, ¿no? El segundo famoso candidato es William Whitey Bull. Este señor pues era un doctor cercano a la corona de la reina Victoria y en este caso es el destripador propuesto por Stephen Knight en la obra Jack the Ripper de Final Solution y en parte, aunque también con bastante escepticismo, por Alan Moore, por el guión de Frongel, ¿no? Esta es la teoría en la cual se basó Alan Moore para llevar a cabo el cómic de Frongel, ¿no? Alegatos, por ejemplo, a favor de que William Gould pues, estaba detrás del siniestro Jack el Destripador, bueno, pues parece bastante probado que se descubrió la estancia o paseos de William Gould por el barrio de Whitechapel, donde tuvieron lugar los asesinatos, por la época en la que fue asesinada Mary Kelly. Esto parece ser probado. Aparte de eso, la hija de Gould reconoció en su momento la visita de un policía y de un médium haciendo preguntas impertinentes a su padre, ¿no? Esto también lo vemos en el cómic de Alan Moore, ¿no? Entonces, basándonos un poco también en el autor Stephen Knight, por lo visto, este periodista contó como fuente con Joseph Sickert, que es el hijo ilegítimo del pintor Walter Sickert, del que hemos hablado antes, del candidato de Patricia Cornwell, y de Alice Margaret Crook, ¿no? Por lo visto, el pintor Walter Sickert pues continuó siguiendo un poco la vida de Alice Margaret Crook hasta que al final llegaron a tener una relación, ¿no? Entonces, según esto, Joseph pues, nos cuenta una historia que le transmitió directamente el pintor y aquí es donde se revela el complot que a su vez pues, es el corazón de la historia de Frongel, ¿no? El complot no es otro que Alice era la hija de Annie Crook, una dependiente de Whitechapel, que tuvo debido al matrimonio en secreto del príncipe Albert. Entonces esto fue un escándalo mayúsculo que fue tapado por la corona de una forma bastante sutil, ¿no? Pero por lo que se nos cuenta en esta teoría, Annie Crook era amiga de una serie de prostitutas que a su vez pues llevaron a cabo un chantaje en principio destinado a la figura de Walter Sickert, pero que este al no poder afrontar el montante económico que suponía este chantaje, pues lo derivó a las altas esferas y esto es lo que, según estos autores, pues es lo que habría llevado a la muerte de las prostitutas de manos de William Gould. Es una teoría, ya te digo, está bastante explicada, bastante refutada a lo largo de la obra. Yo tampoco me la creo al 100%. Me parece que William Gould era un señor que ya tenía unos 70 años en el momento en que se... 60, 70, por ahí andaba. En el momento en que se cometieron estos asesinatos y bueno... 71, pues, 71 tengo aquí yo apuntado. 71 años. Además, vamos a ver, además de tener 71, había sufrido ya una apoplejía de las que había tenido, de las que luego tuvo más adelante, con lo cual en 1888, que es cuando empieza todo este... pequeño problemilla, ¿no? De las muertes de las prostitutas en Whitechapel, este señor no tenía el pulso en su mejor momento, o sea que realmente no podría haber sido un destripador muy eficaz. Exactamente, ¿no? De hecho él en aquellos momentos se encargaba de ocuparse de la familia real, porque sí es verdad que era el médico de la familia real, y él ya se había negado a seguir ejerciendo la cirugía, ¿no? Se encargaba digámoslo así, de la supervisión de la salud de los monarcas, pero verdaderamente si había que hacer alguna intervención quirúrgica, era uno de sus alumnos los que se encargaban de coger el bisturí. O sea que yo creo que esto ya es un símbolo muy significativo. Pero bueno, está claro que Alan Moore apuesta por esta teoría porque desde luego es muy jugosa y nos otorga una historia magnífica en un cómic que, bueno, tiene mucha documentación, pero bueno. No es toda la documentación que hay, ni todo está lo bien orientado que se debiera, con lo cual todos estos frikis, ¿no?, que leen From Hell y ya dicen, ya está, es el Dr. Ghoul, pues que sepan que podría ser el Dr. Ghoul, que no estamos negando esa posibilidad, pero no es la única, y no acaba de cuadrar todo bien. Pero continúa, Raúl. Sí, bueno, de hecho el propio Alan Moore lo dice, que se decantó por la teoría de Ghoul, porque es la, como tú dices, es la más suculenta, es la que te ofrece una novelización mejor, pero él es bastante susceptible con todo esto, ¿no? Sí que la teoría tiene como dos partes, ¿no? El escándalo tiene la primera parte, que es en la que Annie Crook es silenciada y metida en un orfanato, bueno, no, en un orfanato, no, en un psiquiátrico, perdón, y esa ya me lo creo más, ¿no? Que William Gould fuera el responsable de acallar esta parte sí que ya me parece algo más creíble, pero que el propio Gould fuera la mano ejecutora de las prostitutas, como iba a decir antes de que Antonio hiciese esa intervención tan interesante, pues no olvidemos que tenía 71 años y 71 años del siglo XIX son muchos más de lo que es hoy en día. Entonces sí, sí. Yo soy bastante escéptico alrededor de esto, ¿no? Y un poco ya para colocarnos en la más rabiosa actualidad, pues cabría decir que el último Jack el Destripador, el último sospechoso desvelado, el definitivo hasta que salga el próximo, que no te quepa duda que saldrá, pues es Aaron Kominsky. Este señor era un barbero judío, residente también en la zona, y ruso de nacimiento, ¿no? Aquí donde estamos ante la figura de un perturbado, que sí que parece haber documentación que relaciona como alguien extremadamente violento y una persona que no estaba ni mucho menos en sus cabales. Y este señor es el propuesto por el autor Russell Edwards en un libro que ha salido hace muy poco, me atrevería a decir que es de finales de 2014, principios de 2015, titulado Naming Jack the Ripper, ¿no? Nombrando a Jack the Ripper. Por lo visto, pues Russell Edwards compró el chal de Catherine Dowse y tras someterlo a varias pruebas de ADN, pues se inclinó por la parte de, bueno, pues el alegato de Kominsky, ¿no? Esto, pues bueno, sí que puede parecer una prueba irrefutable, pero tampoco lo es, ¿no? Dado que se hizo a la inversa. El escritor, por lo que he leído, ya tenía, ya contaba con dos o tres candidatos y un poco el ADN como que le ha servido para reforzar esa teoría. O sea, no ha partido del ADN y se ha puesto a buscar, sino ya ha hecho que las pruebas de ADN coincidan, por así decirlo. Yo no le quito tampoco veracidad, ¿no? Tampoco conozco la obra tan a lo profundo, pero es como si tú tienes el resultado y quieres refutar esta teoría con el ADN, con las nuevas tecnologías o lo que quieres. Pues también es una teoría más, es un nuevo candidato, una nueva puerta que se abre, pero bueno, el propio Alan Moore ya también con bastante sátira creó una especie de apéndice titulado From Hell, The Dance of the Ghoul Catchers, donde recrea todo el fenómeno de toda esta gente que ha querido tener relevancia gracias al fenómeno de Jack el Destripador. Y entonces pues se ve que es algo que hasta nuestros días pues se ha seguido perpetuando. Si me preguntáis cuál es mi opinión de todo esto, pues yo simplemente opino de que no sabremos nunca fehacientemente que quién estuvo detrás de esto. Y si tengo que hacer una teoría, yo me inclino por pensar que fue alguien bastante anónimo, muy poco relevante dentro de la sociedad y que cometió esos asesinatos, no se sabe por qué dejó de hacerlo y que se ha perdido en las brumas del tiempo. O sea, yo me gustan mucho estas teorías, estos argumentos de que fue alguien de la familia real o que estuvo muy relacionado con las altas esferas, pero yo creo sinceramente que este es más hándicap que no una baza a la hora de mantener en secreto todo lo que ha sido este caso, ¿no? Tan polémico desde el momento en que se creó, ¿no? Yo opino que ya lo estábamos un poco comentando también antes de esta grabación, de haber sido alguien tan importante, alguien tan relevante, precisamente ese hubiera sido el motivo por el cual hubiera salido a la luz, y no alguien que tuvo suerte, cometió esos asesinatos, o como dice Antonio, quizás varias personas cometieron esos asesinatos, y bueno, pues se ha creado un mito que, por otro lado, pues no podemos descartar el hecho de que esto ha dado mucho dinero a mucha gente y se ha convertido en una buena fuente de riquezas y de elementos de misterio y un argumento muy suculento al que se le intenta seguir sacando su jugo hasta día de hoy. De todos modos, lo que está muy claro es que como nunca le llegaron a pillar, pues nos puede dar la sensación de que era un tío extremadamente inteligente, pero a nada que analizas un poquito el caso te das cuenta de que, bueno, que realmente era muy difícil hacer una investigación de estas características en aquella época, porque el tipo más torpe no podía ser, y además mandaba dibujitos, daba pistas sobre quién era, dejaba sus huellas dactilares. Hombre, en aquella época no había un estudio de dactiloscopia como el que puede haber en la actualidad, pero vamos, que tenemos huellas dactilares del destripador a día de hoy, que sabemos que ha sido él. Pero a ver, ¿cómo demuestras tú, si no había un registro, quién podría ser, ¿no? Pero vamos, que era bastante torpe, además le gustaba, era bastante egocéntrico, y en sus cartas, a nada que te lees unas cuantas, aunque algunas no se le puedan atribuir a él perfectamente, nos deja bien claro que, en fin, era una persona muy, muy vanidosa, muy pagada de sí mismo. De todos modos, te veo muy callado por ahí, Jaime. ¿Tú qué opinas sobre este particular? En tu opinión, aunque obviamente no sabemos quién ha sido, pero ¿tú por qué teoría te inclinas? Si es que te inclinas por alguna. Pues fíjate, yo creo que en realidad la verdad es un poco cercano a lo que Raúl ha dicho, ¿no? Yo creo que fue en realidad un pobre diablo, por así decir, ¿no? Un tipo pues que obviamente tenía su esquizofrenia, sus delirios de grandeza y un asesino sin más ni más, pero que en la vorágine que debía ser el Whitechapel y la sociedad victoriana, se hizo verdaderamente imposible cogerle, y que realmente probablemente dejó de matar porque murió, porque le cogieron por algún otro delito menor, porque sí, falleció por algún tipo de enfermedad o lo que sea, y justo en ese momento los asesinatos pues dejaron de tener lugar. Esa es una de las hipótesis que también se barajan. Y yo creo que en realidad la cosa está un poco encaminada en ese sentido. Aparte que es lo que tú dices un poco, Antonio, que la investigación fue muy difícil y ni siquiera muchas de las cartas que supuestamente escribió se le atribuyen a él. Y esto es algo que además Moore refleja muy bien en From Hell, porque hay un momento en el que se ve que hay un montón de gente como llevada por la psicosis o por el fenómeno que es Jack el Destripador, que se pone a escribir sus propias cartas, a enviarlas. Es decir, hubo tal exceso de información dentro de la policía que al final es como si, un poco como si la propia Londres llegara a asesinar a esas mujeres y la propia Londres se convirtiera en Jack el Destripador, haciendo, por tanto, mucho más difícil la investigación de la policía. Por tanto, no solamente nunca sabremos quién fue realmente Jack el Destripador, sino que además es lo que digo yo, que yo me inclino por esa teoría de que fue un hombre corriente y moliente, sí, con su ego y que tuvo suerte, pero que bueno, pues que las circunstancias le llevaron a finalmente terminar, obviamente, muerto. No, hay que muchas de las cartas que les llegaban como firmadas por Jack el Destripador, en realidad, en fin, era el típico fenómeno copycat, ¿no? Gente que ya se quería gastarle bromas al departamento de Scotland Yard, porque realmente las cosas como son. O sea, había gente que mandaba incluso servilletas y papeles baratos, haciéndolos pasar por cartas de Jack el Destripador. Había un montón de todo. Y luego, a nada que te fijas, te das cuenta de que realmente la letra varía muchísimo. Con lo cual, ¿cuáles eran las verdaderas cartas de Jack? En fin, habría que meterse muy, muy de lleno en este asunto y nosotros pues ni tenemos tiempo ni ganas, que es un tema muy, muy sordido. Nos metemos con el cómic. Queridos bien, amigos, bueno, antes de meternos con el equipo creativo, me parece mejor saber, obviamente, equipo creativo, vale, Alan Moore, a los guiones, y tenemos a los lápices, que por cierto, a mí, luego hablaremos sobre su estilo, Eddie Campbell. Pero ¿cómo surge esta obra? ¿Cómo de repente From Hell se muestra como una arriesgada propuesta editorial? Venga, contadme cosas, chicos. Hay que decir que From Hell llega en un momento de la vida de Alan Moore muy concreto. Y este momento es cuando termina con sus desmanes en DC, que ya todos sabemos cómo terminó. Después de haber tenido obras maestras como Watchmen, V de Vendetta, perdón, su paso por La Cosa del Pantano, en fin, todo lo que sabemos que hizo, acabó muy malas relaciones con DC y acabó muy quemado del mundo mainstream y del mundo de los superhéroes sobre todo. Entonces, se independiza como autor en torno a los años 80 y entonces es cuando, junto con su esposa Phyllis y la novia tanto de Moore como de Phyllis, que es Débora Delano, porque ya sabéis que tiene un rollo un poco liberal y curioso con su mujer, a través de ella conocen al editor, al director de la revista Tabú, que es Stephen Bissett. La revista Tabú, que se publicó entre el 89 y 1992, fue una publicación que en realidad nunca llegó a nuestro país. Y fue una publicación que aprovechaba el tirón de las películas y de la literatura de terror de la época. Hay que recordar que en ese momento autores como Clive Barker o Stephen King y películas como El Exorcista o La Matanza de Texas o Maniac estaban pegando muy fuerte. Entonces, Tabú lo que hace es recoger un poco este testigo y lo traslada al mundo del cómic. Y se convierte en una publicación, en realidad, de 9 números. No fue más lo que duró, que toca todo este tema, esta temática sórdida. Se empeña en contar historias truculentas, brutales, muy inmorales incluso. Y entonces Moore dio a parar con esta publicación y empieza a hacer títulos como Lost Girls y From Hell. Entonces, ¿qué pasa con From Hell? From Hell, en todo momento, y tal y como él mismo dijo, tanto en el prólogo como en un documental que se hizo que se llama The Mindscape of Alan Moore, a él no le interesaba contar quién lo hizo. A él le interesaba contar qué es lo que ocurrió. Es, de hecho, uno de los temas bastante recurrentes en todo lo que es la literatura, por así decir, de Alan Moore. La historia, la sociedad, cómo funciona la sociedad. Y entonces lo que él pretende, con From Hell desde el principio, es hacer una retrospectiva de la época victoriana, concretamente del año 1888. Y es a través de From Hell que nos la representa. Y así es como comenzó la obra dentro de esta revista Tabú. Raúl, ¿algún comentario sobre esto? Sí, bueno, Tabú cerró prematuramente y entonces Eddie Campbell y Alan Moore se llevaron su obra a Tundra Publishing y después acabó en Kitchen Sink, ¿no? Es una editorial ya está relativamente conocida por cómics como El Cuervo, Agujero Negro o Xenozoic Tales, ¿no? Entonces en Kitchen Sink se publicó de 1991 a 1996 y ya tuvo una versión más o menos definitiva en 1998, que fue ya cuando se le añadió eso de From Hell, ¿no? The Dance of the Ghoul Catchers, que es a lo que yo he aludido antes. Entonces podría decir que ya la versión novela gráfica pues llegó en 1999 recopilada en Eddie Campbell Comics y ya desde 1999 a la actualidad, pues aquel que en Estados Unidos quiera conseguir la obra es a través de Kitchen Sink. Tengo también las ediciones españolas, estaría bien decirlas, ¿no? Por si hay gente interesada en adquirir la obra y no sabe por dónde empezar a buscar. Bueno, ahora es muy sencillo, ¿no? Con el tomo este grande, o hay más opciones. Venga, cuéntame. No, bueno, a ver, hay tres opciones. La primera es la versión que publicó Planeta de Agostini en el año 2000. Estas fueron cinco entregas en tapa blanda, en rústica. Y bueno, no se la recomiendo a nadie porque debido a ciertos problemas de impresión, pues se quedó inconclusa, ¿no? Los apéndices no están del todo, no están completados, ¿no? Fue un pequeño fallo que por lo escueta que fue la tirada, pues no se pudo arreglar en sucesivas ocasiones. Sin embargo, en 2001 sí que ya nos llegó una versión definitiva en plan novela gráfica, un único tomo en tapa blanda, y aquí sí que ya compilaba toda la obra en concreto, ¿no? Sin embargo, pues yo la edición que recomendaría pues sería la versión de lujo, la versión en tapa dura, en cartoné, que se titula From Hell Companion, y aquí sí que ya pues es la edición coleccionista y bueno, la más lustrosa de todas, ¿no? La que más, más bien te va a quedar en la estantería, y es bastante completa y bueno, una reproducción que no está mal. No es la que yo tengo, yo desgraciadamente sigo con la versión de cinco entregas del año 2000, pero bueno, si tuviera que comprarme algo, pues acudiría a esta From Hell Companion. Perdona, Raúl, una cosilla simplemente. El Companion, en realidad, o sea, hay cierta confusión, porque el Companion es el recopilatorio que hicieron después de los guiones originales y de todas las ideas en torno a la obra. Lo que tú te refieres es a la versión de tapadura de la colección Trazado, me parece. Ah, pues sí, mira, he mezclado las dos. Sí. No, lo que me refiero es eso, la versión en tapadura. Uh-huh. Bueno, pues vamos a meternos. Me imagino que Alan Moore no necesita presentación, pero aún así vamos a recordarle a los oyentes quién era este buen señor. Venga, a por él, Jaime. Bueno, pues efectivamente poco se puede decir, ¿no?, de Alan Moore, pero aparte de, bueno, actualmente en su vida privada, mago, anarquista, al menos filosófico, ocultista, como antes he hecho alusión al documental de Mindscape of Alan Moore, y realmente lo recomiendo porque permite un poco conocer mejor a la persona detrás del personaje, ¿no? Y lo que es su visión muy particular de la magia. Podemos decir, por ejemplo, que bueno, este hombre ha llevado los cómics un poco en la sangre toda la vida. En los 60 ya empezó a no solamente a leer cómics, que ya cuenta que en su Northampton natal era como una vía de escape fundamental, porque era una sociedad un poco deprimente y deprimida. Y empezó a su carrera, digamos, en el año 79 y a comienzos de los 80, por sus colaboraciones en Marvel UK, en 2000 AD, que es la revista que publicó, entre otras cosas, las historias de Juez Dredd, o en Warrior. Y luego trabajó como freelance y alternó esta profesión de freelance con su incorporación a la Cosa del Pantano, en 1984. Y esta es una de las etapas que más se recuerdan del personaje. Y básicamente le dieron una vuelta completa a la Cosa del Pantano. Destacaban los guiones por ser profundos, muy elaborados y con un altísimo contenido de terror psicológico. Esto le hizo catapultarse a la fama, llegar a Estados Unidos y bueno, comenzar ahí su carrera, que como ya hemos dicho, pues destacó por obras como Watchmen, V de Vendetta, su participación en Miracle Man, por ejemplo. Hay que decir también que Moore fue el primero en abandonar, por así decirlo, con la Cosa del Pantano, el Comics Code Authority, que hablasteis hace poco de él, al que DC Comics siguió adherido hasta 2010. En fin, todo este encorsetamiento que sufrieron los cómics en Estados Unidos y que a día de hoy prácticamente siguen sufriendo, al menos sus secuelas, fue Alan Moore el primero que decidió pasárselo por el arco del triunfo, en pocas palabras, e ir a lo suyo. Y bueno, ha entablado durante su carrera cierta amistad con personajes como Neil Gaiman y enemistad con otros como Grant Morrison. Y además, de forma un poco casi arbitraria, en realidad, porque se comenta, por ejemplo, que la enemistad con Grant Morrison viene porque el Grant Morrison quiso pedirle permiso para tocar algunas de las cosas que hizo, si mal no recuerdo, en Miracle Man, y finalmente esto no le gustó nada a Alan Moore, y sin embargo Neil Gaiman, que hizo lo propio con otra de sus obras, eso le pareció estupendo. Con lo cual, bueno, pues... De todos modos, vamos a ver, el temperamento de Alan Moore, un poco cambiante, porque parece que es un buen tío alguna vez al año, pero el resto del tiempo es una especie de ogro. Pero bueno, o sea, no sé, no nos debería ya resultar chocante, ¿no?, este tipo de comportamientos suyos, ¿no?, y de actitudes. Aunque yo creo que en algunas cosas tiene razón, porque cuando una persona ha creado algo que es tan importante o que ha servido para marcar unas pautas, ¿no?, sobre todo en La Costa del Pantano y en algunas otras colecciones, o cuando intentan adaptar sus cómics a la gran pantalla, yo entiendo que el tío diga, bueno, o sea, no me toquéis mis cositas, si he hecho algo grande, no hagáis luego una basurilla. Y sobre todo en lo relacionado con... Perdón, con el mundo del cine, en el que han hecho auténticas tropelías con sus trabajos, pues yo entiendo que él sea escéptico. Que a lo mejor ha llevado demasiado, en fin, demasiado a raya esta actitud suya y nada de lo que vaya a la gran pantalla pueda ser digno, cuando ya hemos visto que, hombre, algunas adaptaciones de sus obras buenas sí que hay. Eso es un poco extremo y eso ya es cosa suya, pero no sé, que, sobre Alan Moore, este tipo de cosas... está tan asumido por el populacho, o sea, estamos tan acostumbrados a actitudes suyas tan extremas que nos da un poquito igual. Mira, yo sobre Alan Moore, ya cuando dijimos que íbamos a grabar este programa, pues empecé un poco a pensar, ¿no?, a analizar su obra, de la cual he leído gran parte, no toda al 100%, pero sí gran cantidad de números de los que este señor ha firmado. Y es que From Hell es bastante rara avis dentro de lo que es toda la bibliografía de Alan Moore, porque no te creas que, pese a que lleva ya mucho tiempo vendiendo eso de que es un detractor de los superhéroes, etcétera, no te creas que tiene tantas obras separadas de lo que es el mundo de los superhéroes, las aventuras, la ciencia ficción y todo eso. De hecho, aparte de From Hell, obras así un poco que sean más tirando a mundanas, donde se hable de personajes nada relacionados con la magia, los poderes, etcétera, me ha salido esta y Un pequeño asesinato de 1993, el que dibujó con el argentino Oscar Zárate, si no me equivoco, y poca cosa más. Alan Moore sí que ha renegado de aquí para allá, pero gran parte de su éxito y de su obra se la debe a los superhéroes o a sucedáneos de superhéroes, porque, por ejemplo, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, obra que tiene en algunos pasajes una relación bastante estrecha con From Hell, ¿no?, porque también te habla de personajes que están viviendo las miserias de la época victoriana o de momentos bastante parecidos, pues él mismo aludió a esa obra como un grupo de superhéroes de la época victoriana. Entonces también se podría considerar superhéroes de alguna manera. Entonces, a lo que yo quiero decir es que aquel que se acerque a From Hell, pues va a encontrar una obra bastante atípica dentro de lo que es la carrera del autor, que, bueno, sí que dejó en 1988, dejó DC, pero ni mucho menos dejó de lado el estupendo nivel de forma a la hora de guionizar que tenía. Y luego, otra curiosidad sobre From Hell es el hecho de que Neil Gaiman pues también le ayudó en ciertos momentos con la ingente cantidad de bibliografía y de documentación que tuvo que manipular, ¿no?, que tuvo que mover para crear esta obra. Entonces, cabe decir que es muy posible que sin From Hell, sin el hecho de poder haber plasmado una realidad histórica bastante fehaciente, pues no hubiéramos tenido muchas partes de Sandman, ¿no?, donde el propio Neil Gaiman, pues quizás... a la vista de que esta obra lo consiguió, pues intentó hacer también números con base histórica y también muy bien documentados. Muy bien, pues a no ser que tengáis algo más que decir, Eddie Campbell. Eddie Campbell, a la de una, a la de dos. Aquí yo me muerdo la lengua y se le cedo también amistosamente a Jaime que nos hable un poco de este autor. Muy bien. A ver, pues Eddie Campbell en realidad tiene, digamos, mucho menos nombre que Alan Moore, claro, pero yo personalmente solamente lo he tratado en tres trabajos, que son su paso muy breve por Hellblazer, que para mí es una serie de cabecera, y actuó como guionista y en esa serie con Sean Phillips en los lápices, en una etapa que yo personalmente también recuerdo muy bien porque fue de las primeras que traté del personaje de John Constantine. Luego, el segundo de ellos fue From Hell, el siguiente cómic que leí, y luego dibujó dos números en el arco argumental Homeland de Capitán América, que está ubicado en el volumen 4 de los cómics de Capitán América y que para mí también pues es de los mejores volúmenes que ha habido del personaje. Luego, aparte por separado, realizó una obra autobiográfica, por así decir, y una que se conoce con el nombre de Bacchus, que es todavía se está reeditando y todavía se habla mucho de ella. Es un cómic en el que se presenta una versión, una interpretación muy libre y muy personal suya de los dioses griegos y que tiene bastante fama. La obra, por cierto, autobiográfica que realizó se llama Alec, de King Canute Crowd, y bueno, aparte de eso, en realidad sus otras participaciones han sido muy esporádicas dentro del mundo de los cómics, aunque es de hecho un autor reconocido, por así decir. Ha trabajado con Neil Gaiman, por ejemplo, ilustrando su novela ligera The Truth is a Cave in the Black Mountain, y todo esto yo creo que da un poco a entender lo polifacético que puede llegar a ser el personaje. Tiene una hija que se llama Hayley, que también ha trabajado junto con Neil Gaiman en un libro que se llama The Art of Neil Gaiman, y ella se ha encargado de hacer los dibujos de dicha obra. Que por cierto, esta hija estaba presente cuando Eddie Campbell estaba dibujando los bocetos de From Hell, y cuenta, por ejemplo, la niña que bueno, hacía sus propias interpretaciones de los horrores que su padre retrataba acerca de los sucesos de Whitechapel de 1888. También hay que decir que, bueno, en realidad a Eddie Campbell, pese a que, como digo, es un autor de reconocido prestigio, se le reconoce sobre todo por From Hell. Y además, aunque los dos autores tuvieron cierta afinidad, en diversas entrevistas ha dicho que, bueno, que se sintió con Alan Moore como si, digamos, fuera arcilla en sus manos. O sea, que Alan Moore le guiaba mucho en todo lo que hacía, y que no obstante, pese a esa guía constante de Alan Moore, esa conexión también a la que aludía hizo posible que algunas de las viñetas que hizo Campbell era como si le hubiesen salido directamente a Alan Moore del cerebro. Con lo cual, trabajaron muy bien, tanto es así que luego coincidieron en otra obra de Alan Moore, El Amnios Natal, y bueno, a mí me parece una obra menor, pero bueno, estos son, digamos, sus principales trabajos y su principal trayectoria. Mucha corrección estoy oyendo yo aquí. El Amnios Natal, una obra menor, y nadie ha hablado sobre... Vamos a ser sinceros, el dibujo es feo, feo hasta el horror. A ver, a mí una cosa que me ha sorprendido cuando he estado preparando un poco esto, ¿no?, revisando así documentación, es que Alan Moore no conocía a no conocía a Eddie Campbell. Y yo pensaba toda la vida que este era el típico encargo que se le da a un amiguete, un poco pues para que se gane la vida y un poco con favorismo, ¿no? Y no, por lo visto, pues Alan Moore y Steve Bissett, ¿no?, cuando estaban trabajando en la revista Tabú, pues eligieron a Eddie Campbell un poco movidos por el realismo que este autor iba a aportar al tema de la obra, ¿no? Que querían que fuese una obra, eso, ¿no?, que buscase el realismo y que buscase la frialdad a la hora de expresar las viñetas, ¿no? Si lo consiguieron o no lo consiguieron, yo todavía no voy a entrar en mi valoración a fondo sobre el arte de Eddie Campbell, me lo reservo para un poco más adelante, pero cabe decir que con el tiempo Eddie Campbell se ha constatado como una figura de arte y ensayo, ¿no? Algo así también como le pasó a Scott McCloud, ¿no?, el autor de Zod. autores que están bien considerados, pero están a medio camino de ser un mito en el indie y por eso tienen cierto renombre, ¿no? Pero no es un autor que tenga una trayectoria muy sólida ni que sea eso, sea que forme parte de la Biblia del cómic, ¿no? Ni siquiera del cómic americano. Y es un poco eso, yo creo que tuvo su momento de fama gracias a From Hell, pero luego se ha mantenido en un segundo plano, quizás intencionadamente. Tampoco discuto eso, ¿no? Pero que es eso, no ha vuelto a hacer trabajos grandes y encomiables porque, como dice Antonio, su arte es muy difícil, casa muy poco con trabajos de otros autores y un poco eso, ¿no? Yo creo que lo que ofrece aquí Eddie Campbell, pues sinceramente, y vuelvo a repetir que luego ya entraré más en profundidad, creo que hubiera habido otros autores con otro perfil que hubieran podido aportar un poco más, ¿no? Y hubiera sido más beneficioso a la obra. De todos modos, para lo que es From Hell, para lo que cuenta, para lo que vamos a ver, los escenarios y demás, puede que este dibujo tampoco le quede tan mal. O sea, le viene hasta incluso bien. Pero que yo me lo hubiera jugado como editor o como responsable de sacar esto, que yo hubiera elegido a otro dibujante, vamos, eso también está garantizado. Pero que bueno, que tampoco es tan chocante. Sí, a ver, yo no le quito mérito al trabajo que hace Eddie Campbell, ¿no? Yo considero que es un dibujo bastante logrado, al menos en sus primeros esquemas. Pero es que luego, claro, luego tiene la manía de ponerse a emborronarlo todo, de darle premeditadamente un toque sucio que desmejora bastante luego todo el trabajo que se haya hecho, se haya podido hacer de planificación, ¿no? Quizás los momentos donde más lustra el buen hacer que tiene Eddie Campbell a lo largo de la obra es en el volumen 2, no sé exactamente qué capítulo, será a la altura del capítulo 4 o 5, donde se ve la contraposición entre la vida de William Gould y la de una de sus víctimas, no sé si es Polly Nichols, y entonces la parte de William Gould está hecho así a modo de acuarelas, en un tipo ya más de dibujo más preciosista, más clasicote también, pero ahí sí que vemos que Eddie Campbell tiene que ofrecer, ¿no? Y ha hecho un buen trabajo, ha hecho la parte que le tocaba, la ha hecho bien. Pero claro, luego está la tendencia esta a ensuciarlo todo, a distorsionar con un trazo muy, muy grueso, muy violento, que bueno, pues hace que la obra en general sea bastante obtusa de leer. Bueno, pues a no ser que queráis decir alguno algo sobre el equipo creativo, ¿alguna cosa más? No, en principio estas son las cabezas pensantes, ¿no? Que hay detrás de From Hell. Venga, pues nos metemos con la historia. Jaime, cuéntanos un poco cómo arrancaba en este primer volumen, aunque se puede conseguir todo, como ya hemos dicho, en un tomo unitario, pero no deja de estar dividido en varios volúmenes. El primero, lo que empezamos a leer, ¿qué nos narraba? Bueno, pues From Hell comienza con un prólogo que se llama Los ancianos en la orilla, que te presenta al inspector de Scotland Yard, Frederick Aberline, junto con un médium y parapsicólogo llamado Robert Lees, que están hablando sobre hechos que ocurrieron hace mucho tiempo. Y estos hechos básicamente son los que motivan el comienzo de la historia de From Hell. Y los hechos estos a los que hacemos alusión, en definitiva, pues son el matrimonio, como ha dicho antes Raúl acerca de la teoría que inspira From Hell, entre el príncipe Alberto Víctor, apodado príncipe Eddie, entre sus amigos, con una dependienta que se llamaba Anne Crook, y de la niña que nace fruto de este matrimonio clandestino, que será Alice. Bien, encontramos que hay cinco mujeres amigas de Anne Crook, que son Anne Chapman, Marianne Nichols, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, que son testigos de dicho matrimonio. Y debido a los problemas económicos que tienen y a un inminente peligro, que es una banda de maleantes que se llama la banda de Old Nichol, deciden descubrir la verdadera identidad de Eddie a modo de chantaje, planteándole dicho chantaje a Sickert, al pintor Albert Sickert o Walter Sickert, que era amigo del príncipe Eddie, pero que este, al no poder sobrellevar este tremendo chantaje, pues entonces lo eleva a la corona y a partir de ahí se desencadenan los hechos que mueven el resto de la historia. Y esto sería a lo largo del primer capítulo de la obra. Y a partir de ahí, el siguiente capítulo que tenemos nos presenta directamente al protagonista, por así decir, de toda la historia, que es William Gull. Vemos un poquito lo que es su infancia dentro de un ambiente de clase bastante baja. Su padre, que era alcohólico, católico, un tipo excesivamente fervoroso, por así decir, y cómo, digamos, esta relación con su padre le hace a William Gould querer ser algo más de lo que es. Y no solamente querer ser algo más de lo que es, sino tener una profesión que fluya, está fascinado por lo antiguo, y a través de esto llega finalmente a ser médico, a ser cirujano. Y no solamente cirujano, sino que además a lo largo del capítulo 2 vamos a ver cómo pasa a ser masón. Y esto es un dato importante porque la masonería va a estar muy presente en toda la obra. La masonería y su influencia, quiero decir, van a estar muy presentes en todo lo que es From Hell. Además, cabe destacar, yo creo, de este capítulo el momento en que tiene la apoplejía William Gall, de la que antes hablabais también, porque es en ese momento cuando él se convierte. Él deja de ser un simple médico y ahí es cuando se convierte en Jack el Destripador de verdad. Y es una splash page que a mí me parece magnífica, francamente, en la que se ve un dios, que es supuestamente el dios de la masonería, Yabulón, y es entonces cuando se considera un verdadero elegido del dios. Y es precisamente la reina Victoria quien le encomienda la misión de encargarse de estas prostitutas que están chantajeando a la corona para hacer que desaparezcan. ¿Algún comentario hasta aquí, Raúl? Sí, un poco decir que From Hell no es solo un cómic, sino que ya es una obra destacada dentro de la fenomenología de Jack el Destripador. Y esto se debe al hecho de que Alan Moore se documentó muchísimo y lo que hizo fue aunar muchas fuentes, tantas que hasta ese momento otros escritores nadie se había molestado en indagar tanto, ¿no? Entonces cabe decir que está muy bien porque Alan Moore, si bien no descubre nada, lo que hace es un compendio de todo y nos sitúa perfectamente en cada uno de los momentos que estamos viendo en las viñetas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para reflejar el capítulo de William Gould, fue a la biografía de este autor, estudiándola, sacando suposiciones que él pensaba que estaban claras, pero que tampoco se habían dicho a viva voz. Entonces es una obra muy interesante para los estudiosos de Jack el Destripador por eso, ¿no? Por la meticulosidad que empeña en cada una de las viñetas, ¿no? Desde el punto en que hay veces que las prostitutas están hablando de que ha sucedido algo trivial, pero para conseguir esa frase, el propio autor estuvo rebuscando en elementos, en periódicos de la época, en fuentes de noticias del siglo XIX, y es todo verídico. La idea de Alan Moore era transportar al lector de una manera de lo más realista posible a lo que era el Londres victoriano de esa época, y entonces lo hizo también que actualmente es un cómic de referencia para eso, ya no solo para los lectores sino para los que le interese ya que el Destripador. Y como no quiero repetirme, un poco decir que cada uno de los de las escenas que vayamos desgranando aquí en este especial están muy muy logradas y tienen detrás una férrea base documental, ¿no? Que aunque veamos muchas ideas de hoy aquí de parte del autor, todo tiene una firmeza documental e histórica que es realmente encomiable. Sí, no, de hecho yo ahí ya sí tengo que decir que realmente el modo en que refleja ese periodo histórico es encomiable. O sea, en este sentido, realmente chapó por este cómic porque, como tú muy bien dices, es un ejercicio documental de primer orden. Me gusta mucho, antes de que se tenga esa visión de Jabulón, esta entidad extraña, esa especie de entrevista que tiene con el hombre elefante, ¿no? Me pareció enternecedor y me pareció bastante entrañable, ¿no? Ese momento que tiene. Es curioso porque hasta ese instante al Dr. Gunn no le vemos la cara en ningún momento. O sea, vemos sus manos, lo vemos en algunas ocasiones incluso a través de su propia visión, de forma subjetiva completamente. Pero hasta que no ocurre ese cambio en su fuero interno, cuando ya se convierte en el auténtico Jack, y que posteriormente vemos su cara ya en la siguiente escena, no le hemos podido ver en primera persona, ¿no? El Dr. Gunn siempre aparece en las viñetas, pues eso, como si fuera un ente que se queda fuera de la viñeta y solamente vemos sus manos, su brazo, le vemos de espaldas, le vemos hasta el cuello, no lo acabamos de ver entero. Pero luego ya sí. ¿Qué os pareció este detalle? Hombre, está muy bien si lo que quieres es identificarte con el personaje, ¿no? Es como si vieses un poco la vida a través de sus ojos, o al menos esa es la impresión que me dio a mí. Sí, es un poco lo que pretende este trabajo, me da la sensación, que es un trabajo de introspección, en definitiva, que te permite meterte en la mente un poco, ver a través de los ojos de un personaje como el que se supone que es, ¿no? Jack el Destripador. Y realmente creo que es una visión bastante, bastante particular, bastante novedosa del personaje, como figura, digamos. Y francamente eso hace que el capítulo sea mucho más interesante, sobre todo con ese final al que tú haces alusión, Antonio, que es el momento en que se le ve la cara por fin, y en una escena en la que además la mujer que le ve la cara, que es precisamente Anne Crook, le dice algo así como, oh Dios mío, su cara me da terror, y es cuando le ves por primera vez, y entonces es un final para un capítulo verdaderamente brillante. Bueno, para este primer volumen nos daba muchísimos más capitulitos, ¿no? O sea, digamos, aunque sea lo dividamos en 5 volúmenes, cada volumen tenía bastantes capítulos. Bueno, no sé en qué punto nos hemos quedado. ¿Quieres continuar, Jaime? Sí, claro. Bien, este era el segundo capítulo. Los volúmenes no tengo controlados cuáles son los capítulos que engloban, pero el tercer capítulo es toda la parte del chantaje que llevan a cabo estas 5 amigas a Walter Sickert. Básicamente ellas es cuando se dan cuenta de los problemas que tienen y de que la única solución a los problemas que tienen es precisamente este, el chantaje. Hay un par de cosas que me parecen muy interesantes de este capítulo, y es que sobre todo tú te das cuenta de que siempre se ha puesto a estas mujeres como meras prostitutas, ¿no? Y en este trabajo documental que hace Alan Moore, tú te das cuenta de que sí, eran prostitutas, pero también tenían otros trabajos. Quiero decir que en la sociedad, sobre todo de East End, de Whitechapel, quizá no era tan raro que las mujeres tuvieran varios oficios, entre los cuales estuviera la prostitución, porque necesitaban de cualquier forma sacar todo tipo de beneficio para costear la vida. Y esto como reflejo de la sociedad de la época me parece una buena forma de abordarlo y de comprenderlo. Y es verdad que estos 3 capítulos anteriores son ligeros en comparación con el cuarto, que es el que nos viene ahora y que para mí es un poco la piedra angular del cómic y tanto como la barrera que puede llevar a muchos a dejarlo, francamente. Porque este capítulo básicamente coge al Dr. Gunn, que ya se le ha encomendado su misión, va con su cochero, que es Netley, que es un hombre que tiene cierto retraso mental, pero bueno, en fin, va con él, está en todo momento entre asustado e interesado, y le lleva a recorrer todo Londres, marcando exactamente los puntos donde él considera que está el poder, porque al final toda la misión de William Gunn, al menos en este punto de la historia, está relacionada con la magia, con lo dionisíaco y lo apolíneo. Y entonces lo que hace Moore con este capítulo es hacerte una guía turística por el Londres más esotérico, por así decir. Y te hace un repaso de la arquitectura de todo Londres, sobre todo la arquitectura simbólica, que a mí me parece francamente magnífico. Como digo, es difícil de abordar, porque puede sacarte en algún momento de la historia, porque se mete mucho dato histórico, se mete en mucha anécdota que si no te gusta mucho el tema puede llegar a aburrirte. Pero si consigues superar este episodio, que ya digo que tiene unas virtudes para mí muy claras, el resto de la obra creo que se lleva con mucha soltura y de hecho con mucho más interés de lo que se ha podido llevar hasta el momento. Digamos que este es el punto verdadero de arranque de la historia. Una pregunta. ¿Habéis hecho vosotros alguna vez la guía esta? Yo lo digo porque yo la hice. Ah, pues no. De hecho, no, pero te refieres a la guía. Sí, visitar los mágica, lugares, digamos, que te marcan. Sí. A ver, yo no hice lo de la estrella de cinco puntas ni eso, pero intenté visitar casi todos los lugares que aparecen aquí, las iglesias de Hawkmoor y todo eso, y cabe decir que si le pones un poco de empeño se puede hacer, ¿eh? No, porque sí que hay rutas por Whitechapel, ¿no? En la que te llevan por diferentes sitios y donde se produjo cada asesinato y tal, pero vamos, esta ruta mágica que aparece en Bronhell, yo no la he hecho. Yo sí, y cabe decir también que el Whitechapel de hoy en día ya decepciona un poquito, ¿eh? Sí, es un barrio así muy de inmigración y tal, y la verdad es que, bueno, ya iba advertido, ¿no? Pero por lo visto los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial se cebaron bastante sobre esa zona y no queda demasiado ya. Bueno, el Temple sigue ahí, sigue la iglesia de Hawksmoor, eso sí, ¿no? Pero otros puntos así emblemáticos de la historia ya, por desgracia, han pasado a la posteridad. Ya. Bueno, pues seguimos. Estamos en el cuarto episodio, pasamos al siguiente. Venga. Vale, pues el quinto episodio es ya el momento en el que se produce el primer asesinato y, como bien has dicho antes, Raúl, es en el que vemos, nada más empezar, el contraste entre la vida de las prostitutas con la vida de William Gould, en definitiva. Este episodio, sobre todo, tiene ese, para mi gusto, ese interés. El ver cómo tanto Eddie Campbell como Alan Moore hacen esta separación, además, en páginas cuyas viñetas son completamente simétricas, en las que vemos alternando constantemente los ambientes del East End con los ambientes ricos y llenos de detalle y de preciosismo del West End y de la vida de Gould. Culmina, por supuesto, con el asesinato de la primera mujer, en el que vemos ya un poco cuál va a ser el modus operandi del doctor, como Jack el Destripador. Básicamente, él lo que pretende en todo momento es, primero, matar a las mujeres de forma, digamos, indolora, las estrangula, después de haberlas embriagado o envenenado, por así decirlo, y entonces procede a su carnicería. Porque ya desde el primer momento vemos cómo no se limita únicamente a extirparla, sino a extirpar partes de los órganos con una intención que hemos podido más o menos entrever en el anterior episodio, pero que, por supuesto, explotará en los siguientes. Y sobre todo también de este capítulo creo que hay que destacar una parte que es el descubrimiento del primer cadáver. Y creo que hay que destacarlo porque se genera una cierta tensión en todo momento, que yo creo que está muy bien conseguida, a través de la repetición de viñetas. Es decir, se deja el cuerpo en un lugar y las siguientes viñetas son simplemente el cuerpo en ese lugar. Entonces, tienes una cierta sensación del tiempo que va pasando hasta que por fin lo encuentran y lo que se desarrolla a partir de ese momento. Sí, y también se podría añadir que si la obra no era suficientemente polémica en este momento, ya cuando hemos visto que el príncipe Albert, que era el nieto de la reina, pues se casa de manera clandestina con una católica, vemos cómo se quitan del medio eso, vemos cómo es la propia reina Victoria la que manda a Gould que arregle todos esos desmanes, pues como si no habíamos tenido bastante ya con esto, encima aquí vemos como de alguna manera Scotland Yard, que es cómplice de Gould, puesto que aparece por la comisaría, Gould habla con el mandamás de allí, habla con la persona encargada de comandar todo lo que es el órgano de la policía y le advierte lo que va a pasar y, como de aquella manera, pues ya le obliga a quedarse al margen, ¿no? A poner masones o personas que allegadas cerca de los sucesos y un poco a encubrirlo todo, ¿no? O sea, aquí se nota que lo que Alan Moore está buscando es ser mordaz y muy crítico con la sociedad victoriana, ¿no? Pues seguimos con el capítulo sexto, en el que ya nos conocemos al que va a encargarse de la investigación, que es Frederick Aberline. Es un inspector de Scotland Yard, inspector jefe, que sabemos por este episodio que ha pasado mucho tiempo en Whitechapel, 14 años concretamente, y que no está nada contento con dicho destino. Entonces, cuando le cae el caso, más o menos de rebote, precisamente por los tejemanejes que han hecho antes la masonería y William Gould, que a los que hacía referencia Raúl, él le cae el caso y, en fin, es un tipo que es muy lacónico, es bastante, bastante cínico en general, y es el típico personaje que se le ve un poco pasado de vueltas en lo que a investigación policial se refiere. Y entonces comienza a llevar el caso, pues bueno, obviamente no considerando que esto va a ser nada más que un asesinato aislado, y yendo pues a la morgue, yendo a los las investigaciones que se llevan a cabo más tarde. Y esto es un poco cómo se desarrolla el capítulo. Es interesante, por ejemplo, un pasaje en el que va a un show del Salvaje Oeste, porque una de las primeras hipótesis que se barajaron también en la realidad es que podía haber sido un indio americano el que podía haber llevado a cabo el asesinato. Y entonces va a un espectáculo de Buffalo Bill, donde tiene una entrevista con el jefe y con un personaje que fue real, que es Black Elk, o Alce Negro, que fue un hombre de medicina, un chamán bastante famoso dentro de los Lakota en la época. Y no solamente esto, sino que al final del capítulo encontramos que va al Ten Bells, al bar al pub en el que se reunían estas cinco amigas, y tiene un encuentro con una mujer que nosotros en realidad sabemos que es Mary Kelly, pero que ella se presenta como Emma. Y ya desde ese momento que tienen una pequeña conversación, ya podemos notar que hay cierta tensión o que hay cierto interés romántico por parte de Aberline hacia esta mujer, que va a complicar o a enredar un poquito más la trama en sucesivos episodios. Raúl. Sí, bueno, el carácter de Aberline está muy bien, ¿no? Y queda definido cuando eso, ¿no? Cuando a regañadientes tiene que volver a su distrito y bueno, pues con frases tan demoledoras como decir que en Whitechapel por 4 duros, diciéndolo mal y pronto, pues podrías tener a cualquiera, ¿no? Se nota que él desde luego no está cómodo con eso, se nota como si hubiera sido un paso atrás en su carrera, y eso también luego a lo largo de la obra se va viendo, ¿no? Es un profesional, pero sí que notas cierta desazón, ¿no? En lo que le está sucediendo a él, ¿no? Para él, la Aberline, eso es como una carga que no tenía prevista, ¿no? Y es un poco una pequeña maldición, ¿no? Que le cae sin saber ni cómo ni por qué. No, y aparte aquí yo creo que ya estamos completamente metidos, ¿no? En lo que es la dinámica de From Hell, y me parece que aquí todo los episodios empiezan a caer, vamos, como rosquillas. Me parece que aquí es cuando el cómic de verdad logra absorberte y hasta muchísimo tiempo después no puedes parar de leer. Bueno, a lo mejor quizá este sea el momento más idóneo para hacer una pequeña pausita. ¿Os parece, chicos? Sí, me parece perfecto. Sí, sí, sin problema. Venga, pues hacemos una pequeña pausa y en unos minutillos muy breves volvemos por aquí. Bueno, pues después de esta pequeña pausa, continuamos aquí en la órbita de Endor. Tengo por aquí a Jaime Angulo y Raúl Martín. ¿Pero estáis aquí, Jaime? ¿Raúl, estáis? ¿Os ha matado alguien? ¿Os ha destripado alguien? No, no, yo estoy perfecto. Aparte, tengo los cuchillos más afilados que nunca porque he aprovechado el tiempo para eso, para tener a punto mis herramientas. Y tú, Jaime, te has ido de... Sigues aquí, ¿no? Yo me he ido a la cuarta dimensión. Me he dado un paseito por la cuarta dimensión y he vuelto. No he hecho nada más. Venga, vamos a seguir. Muy bien. Pues en el séptimo episodio ya tenemos una dinámica que empezó con el episodio del anterior asesinato, que es ver un poco cuál es la vida, el día a día de cada una de las víctimas. En este caso tenemos a Anne Chapman, que bueno, tiene una vida bastante, bastante fea, por así decir, porque se ve obligada a hacer pues muchas cosas que, joder, que repugnan. Hay un par de viñetas o de páginas que son de lo más desagradables y que, bueno, dejo un poco al lector que juzgue cuáles son estas. El caso es que el episodio trata acerca de su vida y de su muerte, finalmente. Lo que nos encontramos aquí, que me parece también de lo más interesante, son dos cosas. Primero, el momento en el que Ghoul asesina a Chapman, que lo que ocurre básicamente es que Ghoul comprende que la misión que tiene entre manos es mucho más de lo que él esperaba. Y tiene mucho más de mágico de lo que él imaginaba. Porque tiene una visión. Él, en cuanto realiza el asesinato... antes de realizar el asesinato, tiene una visión del futuro. Él está caminando, está a punto de asesinar a Anne Chapman, y tiene una visión de un hombre ya en el siglo XX, concretamente en torno pues a 1970, 1980, por la televisión que se ve a través de dicha ventana. Y es cuando él ya empieza a estar un poco enajenado y se empieza a tomar mucho más en serio su misión, por así decir. Este es un punto muy importante del capítulo. Y otro punto importante es en el que vemos cómo un periodista confecciona la primera carta de Jack el Destripador, y donde se crea realmente el mote de Jack el Destripador, que le envían a Aberline. Esto es un poco, en parte, el nacimiento de lo que es la prensa amarilla en Inglaterra, que es una pieza, digamos, básica o fundamental de la sociedad inglesa. Y Moore aquí nos presenta un poco este nacimiento, esta forma de crear sensacionalismo, incluso a través de algo con tan pocos escrúpulos como ese asesinato de dos mujeres. Hombre, tenemos aquí nuevamente cómo intenta demoler un estamento de la sociedad victoriana, ¿no? Si por ahora se estaba salvando la prensa, es en este punto en que ya ni eso. Y sí, sobre todo, como dice Jaime, aquí tenemos el nacimiento de eso, del sensacionalismo, ¿no? Ese tan famoso en lo que es y tan indisoluble de la sociedad inglesa. Pues vemos aquí cuál fue sus primeros pasos, ¿no? Cómo vino aquí la gestación, ¿no? Y sobre el tema de las... De esas visiones, ¿no? De esas alucinaciones que sufre William Gall, pues bueno, cabe decir que es completamente ficticio, y aquí lo que tenemos pues es el granito de arena de Alan Moore, que no se podía estar sin meter parte de sus viajes en el tiempo, de ese ascenso a una nueva realidad que tanto le gusta y que tanto hemos visto, ¿no? Como curiosidad, decir que esto también es un pequeño reflejo a lo que vimos en Watchmen, puesto que el Doctor Manhattan también tenía, gracias a un elemento muy, muy diferente a lo que le pasa a Ghoul, pero también tenía una sensación de la realidad inmediata, ¿no? Que veía tanto en el mismo momento, veía presente, pasado y futuro. Esto es un poco, quizás, un pequeño guiño o un poco extender la idea que ya se gestó en Watchmen. Muy bien, yo creo que aquí es cuando ya acaba verdaderamente el volumen 2, ¿no? Aquí ya nos podríamos meter con el volumen 3. De todos modos, no hemos hecho mención de esos apéndices que venían en todos estos volúmenes en los que Alan Moore pues, nos explicaba un montón de cosas que veíamos en las viñetas. Sobre este particular, ¿queréis comentar algo? Bueno, sí que cabe decir que realmente es muy interesante leer From Hell. Por segunda vez, diría yo. La primera vez, mejor lo lees tranquilo, lo lees con calma, pero la segunda vez que lo lees, sí que es muy interesante ir yendo de página a página a la parte última del volumen, porque lo que hace Moore es te desgrana página por página y viñeta por viñeta lo que está ocurriendo y de dónde viene cada una de las escenas. Si son ficticias por completo, te lo dice. Si están documentadas en algo, también te lo dice. Y, por supuesto, te da sus personales visiones sobre cada uno de esos momentos, lo que yo creo que hace la lectura mucho más interesante y además te permite coger muchos más matices. Sí, el apéndice te va describiendo, es una suerte de making of, viñeta a viñeta o incluso puede que página a página, pero está muy bien, está muy detallado y así ves que se ha dejado muy poco al azar, ¿no? Que ya sea porque lo ha encontrado en una fuente documentada o porque ha sido una deducción en base a algo que ha leído, casi todo en la obra tiene una base lógica, pero realmente sólida. De todos modos, no lo hemos dicho en ningún momento, pero lo decimos ahora. Este es un cómic marcadamente para adultos. Ya no solamente por la temática, sino porque vemos algunas escenas, ya no solamente de cara a lo violento, sino de cara a lo sexual. O sea, aquí no se reparan gastos a la hora de mostrar, pues, desde un coito perfectamente, que se puede vislumbrar, hasta una eyaculación, pasando por, en fin, los destripamientos casi en primera persona, ¿no? Del propio Jack. O sea que, cuidado, padres, con lo que dejáis que vuestros hijos lean. En fin, nos metemos ya con el siguiente volumen. Aquí ya pasaríamos al capítulo octavo, si no me yerra la memoria. Y obviamente, de cara a lo que es la propia historia cronológica que nos cuenta Alan Moore, pues nos metemos en el 22 de septiembre. Cuéntanos, bueno, Angulo, Jaime, como quieras que te llamemos. Jaime. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo un profesor. Vale, bueno, venga, Jaime. Voy a intentar llamarte Jaime. Venga, hasta luego. Vale. Bueno, pues en este episodio seguimos con otro de los asesinatos, es lo que nos va a contar y lo va a intercalar un poco con pasajes de la vida de Mary Kelly, que va a ser la última y por tanto digamos que va viendo cómo sus amigas van cayendo una a una y bueno, ella consigue, vemos un poco cómo avanza la relación entre ella y Fred Aberline, aunque ella siempre de tapadillo, ¿no? Con este apodo que se pone, este nombre que se hace llamar Emma. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos la vida de Larga Liz, que es otra de estas mujeres, y cómo pues también pues su vida pues es que es un dechado de desgracias, ¿no? También es curiosa una etapa de este episodio que puede parecer que está metida un poco así a voleo, que es en la que vemos a Eddie, al príncipe Eddie, que es al final el que ha... el motor de toda la historia, digamos, con un amigo suyo fuera de Londres. Está en el countryside y está con él. Y entonces vemos cómo con este amigo tiene una relación que va un poco más allá de la amistad, en realidad. Y vemos el carácter de Eddie, que es, bueno, pues marcadamente también bisexual. Y bueno, aparte de decir que en este episodio William Gould mata a dos mujeres. Una, Catherine Eddowes, porque la confunde por un momento, y otra, Larga Liz. Sin embargo, es en el momento en que va a matar a Larga Liz, a Elizabeth Stride, como el descenso a su naturaleza más salvaje realmente se hace más palpable. Porque al final From Hell también es un poco eso, es un viaje a la naturaleza más salvaje del hombre. Y en el momento en que William Gould va a matar a Elizabeth Stride, vemos como realmente sale completamente embarado de su carruaje, la mata y hace una verdadera carnicería que nada tiene que ver incluso con lo que ha hecho antes. Lo que tú decías del marcado carácter adulto de esta obra, pues aquí es casi más palpable que nunca, porque realmente empieza a ensañarse mucho, se le ve incluso gemir, jadear, haciendo sonidos de toda clase con toda clase de inconexión, y tiene otra visión. Y lo que tiene en esta visión es un edificio. Y no solamente es eso, sino que Netley, que es su cochero al que antes hemos hecho alusión. Un edificio del siglo XX-XXI ya. Sí, un rascacielos. Uh-huh. Un rascacielos, por así decir, sí. Y bueno, es el carácter mágico de este pasaje es incluso más marcado porque Netley, el cochero que hemos dicho antes, el hombre empieza a estar ya, que empieza a irse un poco de la cabeza porque ve que es una atrocidad a lo que está ayudando, ¿no? Y en este momento en el que William Gould ve el rascacielos, Netley deja de verle. Y entonces cuando volvemos a ver a Gould ya, digamos, en 1888, Netley dice, oh, menos mal que le he visto porque con tanta oscuridad le había perdido por un momento. Y bueno, así es como, digamos, termina un poco este episodio. Raúl, cuéntame cositas. Sí, bueno, aquí ya la historia va increchendo. También se nota mucho cómo empieza a incomodar los actos de Gully, empieza a incomodar incluso a la gente que lo está encubriendo. Y un poco eso, ¿no? Ya se vuelve la historia bastante, bastante atroz. Y eso, pues quizás es de los. Estamos ya en la etapa más rememorada, ¿no? Que son los asesinatos, las ínfulas que tiene él de sus visiones y tal. Y aquí ya, bueno, pues, quizás es de las partes ya más interesantes de la obra. ¿Diríais que es una especie de viaje en el tiempo o algo así? Porque, claro, si el otro lo pierde de vista, solamente lo podemos interpretar porque ha llegado realmente a hacer un viaje temporal, ¿no? Por de algún modo. Sí, se basa un poco en las teorías estas que también conoce Alan Moore, ¿no? Que te puedes, gracias a cometer un acto salvaje, un acto que vaya en contra de ya no solo de la natura, sino que rompa todo lo establecido, pues hace que el ser humano sea capaz de ascender, ¿no? De trascender al cuerpo esto, como he dicho antes, todo ficticio y todo fruto de la mente de Alan Moore, pero teorías como estas luego se han visto en otras obras, ¿no? Sin ir más lejos, un poco se puede llegar a entender que lo que veíamos en True Detective era algo parecido también, ¿no? Buscar el asesinato como un vehículo de trascender, de llegar a un lugar que no se puede acceder si no tienes este tipo de comportamiento. Son cosas muy complejas, la verdad. Que bueno, puedes tirar del hilo y meterte en estas cosas o simplemente pues leerlas, desconcertarte, que entiendo yo que es un poco lo que busca el autor en estos momentos. Bueno, Jaime, seguimos porque está buscando aquí en los apéndices a ver si decía algo sobre el edificio, pero no he encontrado nada. No sé si es que no he mirado bien, pero me parece que no dice nada. No lo sé, en cuanto al tema del edificio que también comentabas, sí, es que realmente From Hell es una obra que encuentra dentro de sus líneas muchas contradicciones, ¿no? Igual que, por ejemplo, William Gould ve a Jabulón en ese momento y es cuando decide que es un elegido, también él mismo reconoce que sabe que ha tenido una apoplejía y que la visión ha podido ser reconocida o que ha podido ser algo perfectamente creado por esa apoplejía, él mismo rechaza que sea algo lógico. O sea, él directamente abraza lo irracional de la situación. Y es un poco lo que creo que pretende Moore con el lector, ¿no? Ya. Que tú también hagas ese mismo ejercicio. Pero bueno, sí, vamos al episodio noveno. En el episodio noveno lo que tenemos es pues más parte de la investigación de Averline y sobre todo tenemos muchas partes interesantes, sobre todo en relación a Mary Kelly, en relación a esta relación también que establece junto con Averline. Y sobre lo que os comentaba un poco al principio del programa sobre que Londres fue quien mató realmente a estas mujeres y quien fue Jack el Destripador. En este episodio no hay ningún asesinato porque te preparan para el siguiente. Mary Kelly ya la vemos completamente desquiciada porque ha comprendido que no es la banda de Old Nicol la que les está persiguiendo, sino que es alguien más y no sabe quién es. Solo sabe que está completamente perdida y que, bueno, pues empieza a beber, empieza a tener relaciones con otras mujeres, además de con su novio. Empieza a tener un, digamos, un descenso a la locura, por así decir. Averline, por supuesto, pues sigue más o menos perdido, siguiendo todos los cabos que va encontrando. William Gould, pues, se tiene que justificar ante la reina, porque obviamente, pues, las atrocidades que está cometiendo no son vistas con buenos ojos por la reina, pero él se justifica, la reina comprende, y en ese momento es un momento muy determinante porque es cuando se encuentra con Robert Lees, que es el personaje que hemos dicho del prólogo. Este medium parapsicólogo que desde el primer momento reconoce que se inventó todo, como clarividente. Y es un momento muy determinante porque Gould le desprecia por completo. Le pregunta a Robert Lee si conoce su trabajo y Gould le dice que sí, que lo conoce perfectamente y que no tiene ningún interés en conocerle. Y esto a Lee le marca profundamente y, como digo, es una cosa muy a tener en cuenta para un par de episodios después. Y el episodio termina básicamente con Gould entrando en la casa de Mary Kelly y de su novio Y ese es el final del episodio y te prepara muy bien para lo que va a ser el siguiente, que ahora entraremos en él, pero es una verdadera barbaridad. Gozada o barbaridad, como queráis llamarlo. Hombre, sobre la figura de Liz, cabe decir que si la presentación de Averline pues ya te demostraba que era un personaje que tenía sus reticencias, un personaje gris, la figura de Robert James Lees tampoco se queda demasiado, eso, pues demasiado positiva, ¿no?, a lo largo de lo que se nos ve en este capítulo. Y es el hecho de que este señor ya, para empezar, al inicio de la obra ya dijo eso, ¿no?, de que él era un farsante, pero aquí lo vemos buscando los favores de la corona, convertirse en el medium de la reina Victoria o de alguien que esté en su círculo más próximo. Y bueno, nuevamente pues tenemos el caso de que aquí no se salva nadie, todos los personajes son como mínimo grises, tienen sus propósitos más particulares y más egoístas, y es un poco la tónica de toda la obra, ¿no? No te encuentras ningún personaje con el cual tú puedas empatizar, decir, ostras, pobre persona, no, qué buena persona, no, todos tienen bastante defectos, y eso pues a su vez les hace humanos, ¿no? Yo creo que ni siquiera las víctimas son personas a destacar, ni modélicas, ni mucho menos, ¿no? Entonces es una parte más interesante de la obra, ¿no? Aparte de que ya por estas alturas pues ha metido pues discursos políticos, un poco ya está haciendo un reflejo de todo lo que es la sociedad de Londres, que en aquel momento era contemporáneo, ¿no?, que era coetáneo a lo que estaba sucediendo con Jack el Destripador, porque no solo el ciudadano de a pie pues estaba pendiente de los asesinatos de Jack, sino que había elementos que también por esa época también les traían de cabeza, por decirlo así. Muy bien, vamos a meternos con el siguiente. Venga, Jaime, de cabeza por él. Muy bien, este es un episodio en el que encontramos muy poco diálogo en realidad. Es un episodio bastante amplio. Creo que engloba unas 40 páginas aproximadamente, o 30, pero es muy potente. Es muy muy potente porque es el último asesinato, el que supuestamente fue de Mary Kelly. En la obra no nos pone el asesinato como que fue de Mary Kelly, sino de una de sus novietas, de estas que hablábamos antes en el último episodio, y directamente empieza con Ghoul entrando en esta casa en la que está esta mujer y asesinándola directamente. Pero claro, él no se detiene ahí. A partir de entonces empieza un ritual que, bueno, hay realmente fotos sobre la escena del crimen de este caso, de la que fue Mary Kelly, ¿no? Y esas fotos te permiten ver muy poco, pero te das cuenta de que fue una verdadera carnicería. Y lo que hace aquí Eddie Campbell, y con Alan Moore, por supuesto, guiándole, es el trabajo de reconstrucción de toda de todo el crimen, que fue verdaderamente atroz. No tiene otra palabra. Y es un capítulo que te conmueve mucho por eso, por lo atroz que es. Y no solamente por eso, sino porque Ghoul, relacionando directamente este último asesinato, porque es su último asesinato, con lo que está haciendo, es cuando ya realmente empieza a trascender. Y el viaje en el tiempo al que hacíamos alusión antes se hace verdaderamente real. Es decir, él empieza a viajar en el tiempo, pero no solamente ve una escena o una viñeta del futuro o del pasado, sino que literalmente viaja atrás en el tiempo a momentos que he vivido, viaja adelante, al presente, a una oficina de nuestros días, en el que ve a toda la gente tal y como están trabajando, y se indigna mucho, porque él todo lo que está haciendo, digamos, es para construir el siglo XX, y ve cómo ven lo que nos hemos convertido, por así decir. Aquí yo creo que Moore también mete su crítica, digamos, subrepticia a lo que es la sociedad actual. Y William Ghoul es el reflejo de su frustración, por así decir, en este momento. Él entonces, de este modo, trasciende, como digo, se convierte, como él mismo dice, por un momento en un dios babilonio, y finalmente se va. Y no solamente se va, sino que se siente triste por haber terminado, porque también en los apéndices, Alan Moore dice que estuvo investigando un poco, bueno, bastante en realidad, acerca de lo que es la patología del asesino en serie, ¿no? Y llega el momento, después de la culminación de sus obras, que siente, pues eso, siente esta dejadez, esta especie de depresión cuando ve que todo ha terminado ya por fin, y es justamente lo que le pasa a Gull. Sí, muy distintivo de esto y muy profético, quizás si lo ves así, es la portada del tomo con el que empieza esto, de la cuarta parte, porque ves una vela a todas luces de esa época, ¿no? Las típicas velas que llevan para ir a dormir, donde la cera está derramada encima de un teléfono móvil, y es un poco pues el simbolismo que vemos aquí, ¿no? Me gusta mucho, aunque este empezar del capítulo, aunque hay que reconocer que también tienes que tener bastante estómago para digerirlo sin un poco de acidez más tarde, ¿no? Porque sí, las imágenes son realmente escabrosas. Aquí ya el personaje de Gull está bastante ido, ¿no? Ya es un personaje que se nota que está muy, muy desquiciado. Y la manera en que te pone el asesinato a forma de epifanía está muy bien transmitido. Creo que el lector en ese momento se puede sumergir bastante en los acontecimientos que están sucediendo y como que empatizas en el sentido de que estás viendo el mundo a través de los ojos del asesino, ¿no? Y entonces creo que hay que ser muy grande para poder transmitir eso, ¿no? Y es uno de los momentos que hace que este cómic sea, bueno, pues sea algo excepcional, ¿no? Se salga de los baremos, ¿no? A la hora de mesurarlo, porque de verdad que esto te lo puedes encontrar en cómics contados con los dedos de las manos, y no porque no lo hayan intentado otros autores. Sí que ha habido. Habláis, por ejemplo, de Morrison. Estos intentos yo lo he visto en la obra de Morrison en más de una ocasión, pero conseguirlo de una manera tan tan fina, tan bien hilada como lo consigue Alan Moore aquí, de verdad que es algo realmente difícil de conseguir. Bueno, de todas formas, lo de la búsqueda por Google de fotos de Mary Kelly no lo recomiendo tampoco. Aunque si luego lo comparas con lo que vemos en las viñetas, dices, es que ha habido detalles que están muy bien hilados, o sea, la verdad. Bueno, vamos a pasar al capítulo undécimo. No nos queremos recrear con lo sórdido y con lo sangriento. La verdad es que ahí hay un capítulo entero para los que les guste este tipo de historias. Ahí está. Nada más que dibujito. ¿Ves? En ese momento, a lo mejor ese dibujo de Campbell un poquito más sucio y un poquito más cutrongo puede que le venga bien al cómic. Por eso decía que en algunos momentos quizá este sea el cómic, quizá este sea el dibujo que merecía el cómic, ¿no? Sí, pero cabe de decir también que Campbell no está a este nivel a lo largo de toda la obra. Ya nos hubiera gustado. Vale. Yo creo que es uno de los picos de calidad que tiene la obra, no es la media. Yo que quería aquí romper una lanza a su favor y tú llegas y dices ¡que no! ¡Que no! Bueno, venga. Jaime, continúa con el capítulo undécimo y continuamos hasta ya el final. Muy bien. Aquí Hay que destacar un momento en el que antes hemos podido ver a Fred Aberline cómo ha tenido un momento un poco tenso, eso se nos olvidó mencionarlo en otro capítulo, con Mary Kelly, haciéndose pasar por Emma. Básicamente él le está ayudando en todo momento y finalmente pues le dice, oye, yo qué sé, nos vamos a una habitación y tal, ¿qué te parece? Y la otra pues cambia por completo su registro, se vuelve un poco más fría y bueno, pues ya lo deja, digamos, en el aire. Entonces Aberline, que llega a la escena del crimen completamente emperifollado porque se supone que va a quedar con ella y está, pues, él no está lo que está, digamos. Él está menos en la investigación y más en lo que va a pasar después. Y entonces cuando se encuentra el plantón, porque aunque no sea Mary Kelly la asesinada, obviamente Mary Kelly ya no está como para pasearse por Londres, ni mucho menos. Entonces Aberline se pilla un rebote de mil pares de narices y vemos cómo estalla y cómo no difiere tanto de otras, bueno, del común denominador de la época, en realidad, pues tachando de puta a una mujer que le pide media pinta, es decir, ya digamos que se desencanta por completo de la sociedad. Pero el meollo de este episodio es la búsqueda y el hallazgo, en definitiva, de un cabeza de turco para tapar todo esto, porque obviamente la corona y la masonería tiene que tapar todo lo que ha hecho Gull, que ha perdido completamente la cabeza para ellos, y lo encuentran en un candidato perfecto para ellos que se llama Druid, el señor Druid, que es un tipo que pues se pasa por una de las fiestas de Oscar Wilde, al que vemos en este episodio también, y es un hombre pues muy solitario, es un hombre digamos muy melancólico, muy callado, que se relaciona muy poco con la gente, pero en definitiva un buen hombre que se sugiere que puede ser homosexual, que por aquel entonces y hasta hace relativamente poco en Inglaterra estaba penado, pero que bueno, que tampoco hace daño a nadie, ¿no? Pero se crea en torno a él una trama, un complot para hacerle pasar por pederasta prácticamente, porque él es profesor, y bueno, vemos cómo se destruye por completo su vida hasta el punto en el que realmente le asesinan para hacerle pasar por Jack el Destripador. Sí, aquí tenemos un elemento también que pasa mucho en los cómics de Alan Moore, que ya es el largo prólogo, ¿no? El final alargado que tienen muchos cómics, ¿no? Donde se van atando cabos, y aquí lo va atando a medida que también sí que va hilando y va fusionando parte de acontecimientos reales, documentados, como es el tema de Druid, con ya las teorías y las motivaciones que le añade Alan Moore, ¿no? Para poco de su propio cuño, para acabar de darle coherencia a todo, ¿no? Este es un episodio, pues nuevamente, eso, ¿no? Que donde ya está toda la sociedad, ha llegado a un punto todo este caso en que se tiene que acabar de una manera u otra. Y puesto que no parece la vía legal, la vía de la investigación, no parece ser la más adiente, no da resultados, pues utilizan al cabeza de turco y luego pues la esperanza de eso, ¿no? De luego ir tapándolo poco a poco, como en realidad va sucediendo, ¿no? Ya te digo, en parte hipótesis, en parte acontecimientos históricos verídicos, pues ya se va encaminando el final ya una obra de una manera ya un tanto, al menos a nivel de contundencia, pues algo más que contenida. De hecho, a lo mejor yo soy un bicho raro, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero aquí ya la obra poco a poco empieza a perder fuelle y ya lo que es el volumen quinto a mí ya me tiene desencantado. No sé qué opináis vosotros sobre este particular. Bueno, le va dando la coherencia de que ves ya las consecuencias. Está algo alargado, como he dicho antes. Sí que le podría haber dado un poquito más de aceleración, puesto que el lector ya sabe lo que ha pasado. Y sí que le da un poco de vueltas a eso, pero yo creo que sigue en la tónica de lo que busca, ¿no? Ahora viene el retrato de cómo se comporta la sociedad, ¿no? De las maneras tan vergonzosas que tienen por aquel entonces de acabar con un tema tan polémico como el que se estaba llevando a cabo. Sí, pero sí que puede ser que se haga un poquito más duro. O sea, claro, después de la apoteosis que hemos tenido en el capítulo anterior, ahora tenemos, pues como bien decís, un epílogo quizá muy alargado en el que se pretenden ya hilar todos los cabos sueltos, tanto para nosotros como para los protagonistas, digamos, del lado contrario al de Jack el Destripador, porque los buenos tampoco se puede decir que sean. Y bueno, salvo quizá el último episodio, que es el favorito de Moore y bueno, que ya sabéis cómo es y que ahora llegaremos a él, puede que sí que decaiga un poquito. Sí que lo reconozco que salvo hasta el último episodio puede que se pierda un poco el interés. Bueno, pues si quieres ya hasta recta final, pero hasta el final. Hasta el final, un resumen muy muy rápido. Muy bien, pues en el siguiente episodio voy a mencionarlo un poco, como dices, por encima, pero un poco quedándome con algunos detalles, porque es ya cuando Liz, que hemos visto antes, como decía, que tiene ese desencuentro con Ghoul, básicamente está teniendo una seance, una sesión de espiritismo con la reina, en la cual le presenta a su querido Alberto, su marido, con el que estaba enloquecida, y entonces la reina pues ya le deja ir, y entonces Liz, ante el tema de Jack el Destripador, dice, bueno, vamos a darle carpetazo, y se acuerda del desencuentro que tuvo con Ghoul. Y entonces decide ir a Scotland Yard directamente para acusarle. pero no está esto motivado por ninguna visión, aunque él las ha creado a la perfección, sino por este desmán que ha tenido Ghoul con él. Le aparece un impertinente, le aparece un capullo diciéndolo pronto y mal, y entonces decide incriminarle. Con tan mala suerte para Ghoul, o depende de cómo se mire, que bueno, pues a Verlaine le decide darle algo de crédito, y entonces ambos van a la casa de Ghoul, que está... Esto está relacionado con lo que comentaba antes Raúl sobre cómo la hija de Ghoul luego mencionó que hubo dos personas que, pues eso, un inspector de policía y un médium que fueron a su casa y le interrogaron a su padre. Y entonces ahí ya ven que Ghoul, pues bueno, que ha perdido por completo la chaveta, porque directamente le dicen si ha sido Jack el Destripador, y él les responde que sí, con todos sus huevos. Y bueno, pues la mujer ya dice que, bueno, pues que casi se lo esperaba, pero que no se lo podía imaginar. Pero al mismo tiempo tiene un momento inquietante porque le pregunta a Lee, ¿alguna de sus visiones ha sido real? Y el otro ni siquiera sabe qué responder y le dice, suponía que eso era así, pero yo sí que he tenido visiones reales. Y entonces el otro se queda un poco pues con el culo torcido, ¿no? Y a partir de ahí pues ya llega el momento en el que la masonería, los que están un poco detrás de todo esto, dicen, joder, ya no podemos hacer nada con este hombre porque es que lo está soltando todo, tenemos que hacer algo con él. Y le establecen a un juicio en base a las reglas de la masonería en el que él dice que bueno, que un poco como Dalí en su momento, ¿no? Que ninguno de los ahí presentes es digno de juzgarle a él, que él ha llevado a cabo una obra que ellos jamás serán capaces de reproducir y de comprender. Y bueno, a partir de ahí, pues el siguiente capítulo ya es un tiempo después, concretamente poco menos de un año después, en el que vemos lo que ha sido de Aberline y de Liz. Aberline pues está ahora en otro departamento, está investigando un hecho que fue real, en el que se relacionó al príncipe Alberto con un burdel homosexual en Cleveland Street. Y bueno, pues casi de forma fortuita entra en una tienda de caramelos, que es donde conoció el príncipe Eddie a Anne Crook, y el dependiente pues le dice algo relacionado con esto, con que vio al príncipe Eddie y demás, y que tuvo una hija, con todo el tema de los asesinatos. Y entonces Aberline, pues muy enfadado, va directo a su jefe, que creo que se llamaba Anderson, y le acusa de que él lo sabía todo desde el principio, de que él le encubrió todo eso, y el otro le viene a decir que, bueno, pues que efectivamente que lo sabía, que fue una cosa atroz, pero que se calle la boca, tanto él como Liz, porque si no, les dan pasaporte, y que a cambio, bueno, pues se van a ocupar de que ellos no pasen hambre ya jamás en su vida. Y a Aberline, pues vemos cómo se plantea la dimisión, y bueno, pues directamente se calla la boca, entendemos. Y el siguiente episodio, de momento paso la palabra a Raúl, y el siguiente episodio ya lo comentamos un poco más en detalle porque yo creo que tiene chicha. Hombre, esta ya es la parte que yo creo que ya es más ficcionada, ¿no? Que pese a que Moore pues se basa en una cosa y otra, yo aquí es el devenir, ¿no? Es el desenlace de lo que él cree que tendría que haber pasado con los personajes y un poco lo encamina, ¿no? De esa manera cíclica que tiene también Alan Moore de contar las historias, donde de una forma u otra, al final un personaje del principio pues acaba dando todo la progresión y acaba volviendo un momento también contado al empezar de la historia. Y un poco eso, ¿no? Ya aquí te puedes creer más o no que esto haya sucedido de esa manera. Lo veo, yo lo entiendo eso, como una manera ya de ir dando carpetazo, de hacer que Aberline un poco se redima, ¿no? De que no sea el personaje tan poco recomendable que hemos tenido, ¿no? A lo largo de toda la obra. Y un poco eso, ¿no? Es la idea que tengo. Ya los últimos pasos son ya para irse despidiendo de los personajes y quizás hacerlo de una manera un poco ya más reconciliante con ellos mismos. Y sobre el apéndice 2, el baile de los cazadores de gaviotas, de los cazadores de ghoul, ¿esto cómo, qué os parece? Bueno, eso sí que es verdad que viene efectivamente en el apéndice 2 y a mí me parece bastante interesante porque, sobre todo, pues porque lo que hace aquí Moore es coger todas las teorías de los riperólogos, te las despieza parte por parte y te las va presentando un poco, bueno, con este juego de palabras, porque es la danza de los cazadores de gaviotas, ghoul en inglés es gaviota, y entonces te va mostrando un poquito cuáles son todas las teorías para que tú mismo juzgues cuán erradas o cuán certeras serán, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece interesante. Sí, a mí me gustó. De hecho, es un poco el te pone en consonancia de lo que ha sido todo el fenómeno de Jack el Destripador desde el momento en que se crea, cuando aún estaban las víctimas, el cuerpo de las víctimas estaba caliente, por así decirlo, hasta el día de hoy. Y está muy bien reflejado, ¿no? De una manera metafórica ves un montón de personas con una trapa, ¿cómo se dice? Bueno, una trapa mariposas, ¿no? Un cazamariposas, intentando dar palos de ciego a ver si consiguen pillar algo, ¿no? Yo creo que es una buena metáfora de lo que ha sucedido en ese momento y de a lo que se tiene que enfrentar una persona que a día de hoy quiera meterse en este mundo y quiera aportar cosas novedosas, ¿no? Porque el terreno poco a poco se va pisoteando y vas viendo cómo cada vez está más enfangado y es más difícil poder extraer de ahí lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Está bien, o sea, no hace falta en absoluto leérselo para disfrutar de la obra de From Hell, pero ya llegados a ese momento, si te interesa saber más sobre la figura de Jack el Destripador como mito, pues está bien leérselo, la verdad. Bueno, vamos a hablar ya. A mí me gustaría que me dijerais conclusiones finales sobre este cómic. El por qué cuando se habla de Alan Moore, no es que este cómic se quede al margen, porque está dentro de los grandes, pero parece que hay menos atrevimiento, ¿no?, a la hora de sacarlo en los medios de comunicación frikis, ¿no? O por lo menos la gente suele optar por otros títulos como más agradecidos, ¿no?, de cara al análisis. Con lo cual, el cómic de From Hell, ahora comentaremos que existe una película y muy, muy, muy, muy brevemente os comentaré vuestra opinión. Así que, Jaime, conclusiones finales. Bueno, a ver, el From Hell realmente, como bien dices, es un cómic que está bastante apartado de los rankings que por lo general se le atribuyen a Alan Moore. Por otra parte, también mucha gente entre la crítica especializada lo considera en realidad su obra magna, con lo cual tiene ahí otra contradicción de lo más peculiar, ¿no? A mí personalmente me parece que es un cómic demasiado complejo como para, dentro de que Alan Moore por lo general es complejo y ya lo hemos ido viendo en un poco en todas sus obras, no es un autor que sea sencillo. From Hell es una obra que como lector te exige quizá demasiado, al menos a muchos autores, a muchos lectores les parecerá eso, que exige demasiado de uno mismo a la hora de afrontarla, que no solamente por el tema este de lo adulto que es, que ya de por sí obviamente va a tirar para atrás a muchos potenciales lectores por su bien, más que nada, que realmente con todas las referencias que tiene, tanto históricas como ocultas, ocultistas, que no es lo mismo, todos los mensajes que se te pierden durante una primera lectura pero que recopilas durante una segunda, todas estas cosas realmente lo hacen un cómic difícil y diferente. Y bueno, yo creo que puede ser precisamente por eso que es un cómic que se enfrenta a semejante dicotomía, ¿no? De ser o bien el mejor, como dicen algunos, o bien ni siquiera digno de mención. A ver, estamos ante una obra muy polémica. Eso lo he dicho antes y creo que es bastante patente, ¿no? Es un caso también, permíteme decirle, Antonio, en que la crítica y el público están bastante divididos. Cada uno tira por su sitio, porque a nivel de la crítica esto sí que fue un verdadero pelotazo para los críticos de cómic, ¿no? Cabe decir que tiene algo así como 5 o 6 premios Eisner, y no cualquiera, a la mejor historia, al mejor escritor, creo que el mejor escritor lo ganó 3 años seguidos, a la mejor novela gráfica, incluso no solo en Estados Unidos, aquí se llevó también en Europa, se llevó el premio de Angoulême. Quiere decir que la crítica sí que se la metió en el bolsillo. El público ya no tanto. en el público. Pienso que principalmente por el tema del dibujo ha sido bastante reacio a apoyar a From Hell, al menos alguna parte del público, ¿no? ¿Y qué opino yo sobre esto? ¿Cuál es mi opinión? Yo diría que From Hell es como una obra de arte. Hay obras de artistas como las de Velázquez, las de Leonardo da Vinci o Rembrandt, en las que enseguida te quedas prendado de ellas. Son fácilmente accesibles y le ves la calidad y el brillo desde el primer instante. Sin embargo, también hay otro tipo de obras de arte, como yo me atrevería a decir, las de Goya, las de Picasso o de Munch, que necesitan más tiempo y paciencia para poder apreciarlas. Sabes que son grandes autores del arte universal, pero aun así, de entrada es posible que no conectes con ellos. Y From Hell, en mi opinión, es así. Es un cómic que requiere bastante esfuerzo por parte del lector a la hora de introducirte con él, pero de igual manera estoy casi seguro de que si le prestas el tiempo necesario, esta miniserie sabe recompensártelo con creces. En muchos sentidos, la documentación que llevó a cabo Alan Moore, la preparación documental, el esfuerzo de sacar sus propias conclusiones, de saber distinguir, de saber cribar entre el trigo y la paja, en todo el fenómeno de Jack el Destripador, se podría considerar From Hell, yo creo que como la obra más elaborada de toda la carrera de Alan Moore, que no es decir poco. Tiene un nivel de documentación, ya te digo, alucinante. Luego está también lo que hemos visto, la crítica de la Inglaterra victoriana, todo el trasfondo. Es un guión que pese a que tiene toques de delirio, están bastante contenidos y sabe hasta qué punto llegar, ¿no? Es que es el Alan Moore de la mejor época, prácticamente. Como cosas de las que estoy en contra, pues principalmente, aparte de que hay ciertos momentos en que la historia se dilata, como el paseo por Londres o las conclusiones finales que hemos dicho que se podrían haber hecho de una manera más escueta, yo el principal hándicap de esta obra se la pongo en el dibujo. Yo creo que el trabajo de Dick Campbell es demasiado extremo, con un arte desenfocado y un trazo áspero que desde luego puede hacer desistir a más de un lector que se acerque a la obra. Recomendar From Hell no es fácil, ya te digo. El dibujo, yo soy consciente de que puede echar para atrás. Eso no le quita que no sea una gran obra, lo es. Pero desde luego la elección de Eddie Campbell es bastante, bastante arriesgada. Le tienes que dar bastante manga ancha. De todas maneras, también reconozco que yo esta obra me la leí con 20 y pocos años antes de que eclosionara el fenómeno Vértigo y yo la aguanté bien. Yo creo que pese al dibujo, tiene un ritmo de lectura bastante fluido y que es bastante inmersivo. Pero está el tema de que yo desde luego, de todas, no hubiera elegido la figura de Eddie Campbell como dibujante titular de esto, ni mucho menos. Y aparte de eso, pues me gustaría proponeros un pequeño juego, y es que me dijerais si os ocurre algún autor que podría haber encajado bien en esta obra, en lugar de Eddie Campbell. Hombre, así a tradición es complicado, ¿eh? A ver, yo permíteme que rompa una lanza a favor de Eddie Campbell, porque vamos, me parece que mi opinión difiere un poco de la vuestra. Vamos a ver, a mí realmente me parece que sí, que es un dibujo complejo, es un dibujo difícil, pero hemos visto a Eddie Campbell, o si echas un vistazo a otras viñetas de otras obras, es un dibujo muy diferente al que hace en general, ¿vale? Lo que quiero decir es que yo creo que a lo largo de los 10 años que estuvo ahí trabajando a los pinceles en From Hell, realmente no solamente mantiene una coherencia estética, que eso de por sí en 10 años es difícil, sino que además, joder, yo creo que le pega a la obra muy bien. Pero le pega muy bien porque el tipo de dibujo se asemeja en gran parte a las viñetas que podíamos ver en aquella época, en la época victoriana, pues del Punch Magazine o todo tipo de viñetas satíricas, sobre todo, que se hacían entonces. Yo creo que esa es un poco la intención que él tiene a la hora de plasmar las viñetas como las plasma. ¿vale? Y no solamente eso, sino que además también se le critica, por ejemplo, la confusión entre algunos personajes que parecen todos iguales, que se hace un poco difícil de diferenciar. Yo creo que los personajes que realmente tienes que diferenciar, los diferencias, porque después de haberlos visto, no creo que a ninguno quepa ninguna duda quién es William Gould y cuándo aparece en escena, o quién es Frederick Averlyn y cuándo aparece en escena. Pero creo que precisamente le da cierta homogeneidad al resto de personajes porque intenta hacer, igual que Moore, esa distinción entre unas clases, digamos, que se notan más y otras que, siendo más numerosas, se notan mucho menos. Y es como una especie de hormiguero, por así decir. Entonces, a mí, para mí, el estilo de Campbell le pega a la perfección. Y además, sobre todo, también en la representación de las obras arquitectónicas y del Londres de la época. Pero bueno, esto es hombre, mi opinión. En aquella época no estaba todavía por ahí dibujando, pero le hubiera venido muy bien, pues lo que sea, un Charlie Adler, por ejemplo. ¿Qué te parece, Raúl? Bueno, yo respondiendo a Jaime, decirle que, a ver, a mí ya me está bien el dibujo. Ya te digo, me hubiera gustado otro dibujante que no Campbell, pero te hablo por experiencia propia, que yo conozco gente que no se ha acercado a esa obra porque es que el dibujo le echa para atrás. Y no te estoy hablando de neófitos, gente que no esté acostumbrada a leer cómics, no, te hablo en concreto de un caso de un dibujante de cómics que no debe estar el tío acostumbrado a leer el arte de otros y no, desde luego, sabe apreciar lo que es un buen dibujo, pero le fue imposible superar la barrera del dibujo de Eddie Campbell. Y entonces, así, dentro del... los dibujantes por los que yo apostaría, hombre, a mí me hubiera gustado mucho, dentro de la línea de Campbell, alguien que no hubiera sido tan extremo, ¿no? Por ejemplo, un Charles Best, ¿no? Pues el trabajo que hizo en Sandman también recreando historias de época estuvo muy bien. Michael Kaluta también creo que hubiera caído bien. Incluso en el peor de los casos yo hubiera tirado por David Lloyd, por ejemplo, dibujante que acompañó a Alan Moore en V de Vendetta. Pero si queréis que os hable con franqueza, en mis sueños, From Hell está dibujado por Mike Mignola. Quizá le pueda chocar a alguien que digamos, el Mike Mignola de ahora, ¿no? No, pero el Mike Mignola de los 90, el de obras como Iron Wolf o Batman Luz de Gas, y sobre todo especialmente por la adaptación del Drácula de Coppola, son obras que son muy oscuras, que tienen un marcado también contraste. Y bueno, yo creo que un autor de este estilo hubiera hecho las delicias en From Hell y sobre todo hubiera aportado una propuesta más accesible y no hubiéramos tenido el problema que tienen algunas personas que no se pueden acercar a la obra por lo embarrunado que está el dibujo y porque si abre ese... la obra en cualquier momento te puede echar para atrás fácilmente. O sea, si no vas un poco preparado a lo que te vas a encontrar, es muy difícil que tú te pongas ahí y escojas este cómic por lo bien dibujado que está. De la misma forma que muchas veces hablamos de las cosas también y luego la gente se mete en esos productos y dice, joder, pues tampoco es para tanto. A lo mejor algunos se meten ahora en From Hell y dicen, hombre, pues este dibujo tampoco es tan horroroso, ¿no? O sea, que a lo mejor algún favor le estamos haciendo. Bueno, a mí sí me gusta bastante este cómic, aunque debo decir que el final me mata. O sea, lo que es los tres bloques, podríamos hablar del primer bloque, hasta que sufre esta apoplejía y ve a esta deidad. Ahí empezaría el segundo bloque, y el tercer bloque ya es después del asesinato de Mary Kelly. Y a partir de ahí, a mí el cómic me cuesta seguirlo. Pero me parece una obra maestra, como estabais diciendo algunos de vosotros. Bueno, hay una adaptación cinematográfica. No es el momento, ni es el lugar. Aquí no. Así que, muy rápidamente, pero muy rápidamente, ¿qué me tenéis que decir sobre From Hell? Esa libre adaptación de este cómic, con Johnny Depp. ¿Quién era la otra? Que hace ya un montón de tiempo que no sale. Es que estoy tirando de memoria completamente. Heather Graham. Exactamente. ¿Qué ha pasado con esta mujer? ¿Qué ha ocurrido? ¿La han matado de verdad? O sea, lleva sin salir. A ver, ha hecho desde entonces... Bueno, nunca ha sido una actriz que haya destacado por papeles especialmente potentes, ¿no? Pero yo la he visto en películas de segunda, vamos. De serie B por ser un poco amable, francamente. No, pero tuvo un momento en el que estaba en la cresta de la ola y yo, no sé, de repente fue un visto y no visto, o sea, fue... se esfumó. Bueno, la película. Jaime, ¿a ti qué te parece? Muy rápidamente, por favor. Bah, pues yo en su momento, mira, yo vi esta película antes de saber que venía de un cómic, o sea, imagínate. Y bueno, pues en su momento dije, pues una película entretenida, ¿no? No me quedé con más. Luego la vi un par de veces más de esto que de reposiciones de domingo por la tarde y sin más. Y la he vuelto a ver después de haber leído From Hell, la vi en su momento cuando me lo leí por primera vez y ahora que me lo he leído un par de veces más, pues me la he vuelto a ver y joder, ahora sí que ya no puedo, No puedo con ella, francamente. O sea, es que es coger la obra de Moore y hacer un totum revolutum de coger a Verlaine, convertirle pues en un personaje completamente Johnny Depp, con sus drogas, lo combinan con las versiones de Liz, le ponen un sidekick así muy graciosete, muy majo. No sé, es que no... Realmente hacer mención a la película como adaptación de cómic, este es uno de los casos en los que realmente no puedo sino dar la razón a Moore, de decir, mira, a mí no me relacionéis con esto porque no. O sea, lo único que coge es la teoría principal. Y a partir de ahí hace lo que le da la gana. Absolutamente lo que le da la gana. Y por tanto, a mí me parece, como adaptación al cómic, una película... muy olvidable. Me quedo con el... Raúl. Mira, pues yo voy a ser más benevolente. Y eso que cuando una cosa no es fiel, no me suele gustar. Pero, a ver, partiendo de la base que en absoluto hay que comparar esta película con la obra de la que toma título, ahí sí que no se le puede quitar la razón a Jaime, creo que es una película que juega con el misterio de quién es Jack el Destripador, y bueno, pues el cómic no es así, ¿no? El cómic es más bien documental, ¿no? Y sobre todo le quita el envoltorio a la Inglaterra victoriana y nos muestra lo sucia, lo injusta y lo miserable que fue esa época. Pero, como bien he dicho antes, si apartas de tu mente la obra original, yo creo que encuentras una cinta mediocre, pero entretenida, sobre Jack el Destripador. Y eso es lo que habría que centrarse, ¿no? Creo que tiene una buena nómina de actores que no desempeñan mal su labor y... sobre todo es interesante que te mantienen el enigma de la identidad del asesino mucho tiempo y eso te produce un relativo interés sobre lo que va a ocurrir, ¿no? Aparte de eso, pues no tiene una ambientación mala, los escenarios son pasables y tiene algún que otro puntito de gore y de excesos con drogas y tal que me pareció, me hizo gracia, ¿no? Que fuera un poquito más allá de las típicas producciones. Pero sí, yo creo que Jaime antes ha dicho una cosa que suscribo de todas, y es el hecho de que es una película de domingo por la tarde para verlo distendidamente y no le esperes más. A consecuencia de esto, creo que voy a dar una buena noticia, y es que ha llegado a mis oídos de que FX está desarrollando una adaptación de From Hell, que puede que sí que sea más acertada, ¿no? Van a hacer una serie dramática de la obra de Alan Moore, y puede ser que esto sí que sea algo más fiel a lo que es la obra en sí, ¿no? A lo que es el cómic, pero desde luego esta película no lo es, eso sí que no os quito la razón. Raúl, es que permíteme decirte una cosilla, a mí es que tienes razón en lo que dices de que mantiene el interés y todo eso, pero es que a mí me la presentaron directamente y me dijo un bobo, mírate esta película, el actor que hace de tal es Jack el Destripador. O sea, y ya me la jodieron entera, hablando de mal. En ese caso es normal que no te guste, porque claro, si te revientan en el final ya has jodido todo el invento. Claro, claro, exacto. Hombre, en el cómic no hay una sorpresa, no hacen de eso, digámoslo así, un giro final, con lo cual tú sabes quién es el asesino muy rápidamente, ¿no? Y vas siguiendo sus pasos. Pero aquí no, aquí te lo dejan para el final. Y en fin, que no la veáis. Además, ver a Bilbo Bolsón de malo no mola. Ahí está, eso es lo que me dijeron. De todos modos, yo fui a verla ya con el cómic ya leído y resabido y bueno, pues la verdad es que sí debo decir que el modo en que arranca me hace gracia, aunque ya veía que se estaban tomando muchas licencias, pero no, o sea, lo siento mucho, pero no. Bueno, niños, yo ojalá me hubiera, tú ya sabes, lo sabes muy bien, Raúl, que has estado administrando y gestionando este dossier, que yo he estado últimamente muy liado con otras muchas cosas, no me ha dado tiempo a releer el cómic, con lo cual pues tiraba un poquito de memoria de las veces que lo había leído anteriormente, de ahí que no haya aportado demasiado. Y que tampoco, tengo una voz este fin de semana asquerosa. Así que nada, muchísimas gracias, Raúl, por haber preparado todo esto, por haberme traído aquí a Jaime Angulo. Ya veremos si le traemos más veces o no, eso dependerá de los oyentes, pero vamos, le aprobamos, ¿no, Raúl? Hombre, por supuesto, después de la currada que se ha pegado el hombre de releérselo todo y de lo cómodo que me lo ha hecho, que yo solo le he tenido que dar una pinceladita final y él la ha podido seguir, cómo no. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Raúl, y nos escuchamos por aquí en breve, ya, dentro de nada. Vale, un saludo. Y Jaime Angulo, pues un placer haberte tenido por aquí y te tendremos más a menudo, seguramente. Ah, pues muchas gracias, chicos, eso espero. Adiós, chavalitos. Hasta luego. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír. Puedes escribirnos a la siguiente dirección, orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales, laorbitadeendor.com y laorbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo, rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente, LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí, demuéstranos que tú estás ahí. Star Wars regresa aquí a la órbita de Endor, por supuesto que sí, es nuestra especialidad. Y como no puede ser de otra forma, si hablamos de Star Wars y no está por aquí nuestro coronel preferido, pues casi tenemos que parar el programa y dedicarnos a otra cosa. Coronel Kurz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien hallado, que la fuerza te acompañe. Oye, si hiciéramos una cosa de Star Wars aquí en la órbita de Endor y lo publicáramos y no estuvieras tú, ¿cuál sería tu reacción? Pues desde luego no me enfadaría ni muchísimo menos, estaría expectante y lo que supongo que más haría sería sufrir en el sentido de me gustaría estar allí o incluso, ¡ah! ¿Cómo ha podido decir eso? Bueno, bueno. De todas formas, no creo que eso vaya a pasar en esta casa nunca. Bueno, hoy nos dedicamos a este bloque, primer bloque, porque creo que va a haber varias entregas de preguntas de los oyentes relacionadas con el universo de Star Wars. Una idea que, en fin, se estrenó en otro programa. Aquí mandamos un saludo a Asier, de la Guarida del Sith, donde, bueno, pues esta idea pues fue muy bien acogida por allí, pero que, bueno, mucha gente nos pedía que por qué no trasladarla aquí a nuestro programa y tal, lo cual no significa que no vayamos a hacer otras cosas allí, pero bueno, esta es nuestra casa, aquí tenemos que, las ideas buenas las tenemos que aprovechar. Así que nada, yo te voy pasando las preguntas, te las voy, digámoslo así, te las voy formulando, las preguntas de los oyentes que se han estado acumulando en Facebook desde hace un montón, las que nos dé tiempo dentro de los márgenes que nos hemos propuesto. De aquí van a salir varias ediciones, eso, vamos, estoy convencido. Tú extiéndete todo lo que creas que debes y a lo mejor alguna preguntita a mí se me escapa y tal, porque, en fin, yo aquí me pongo un poco del lado de los oyentes por si alguna cosilla no queda clara o si tú te pones muy, muy, muy, en fin, demasiado concreto y específico y no sabemos de qué hablas, para que el gran público que no está tan metido en el universo expandido se entere, pues tú nos aclaras todas esas cuestiones. Venga, vamos a empezar. ¿Me dejas, sin embargo, que haga dos matizaciones previas? Un poco por si hacemos nuevas ediciones de esto en un futuro o en alguna otra temporada, me gustaría decir dos cositas a la gente que nos deja las preguntas. La primera sería que no nos dejasen cosas que no son preguntas, o que en esa misma línea no nos dejasen preguntas que en realidad no lo son, ¿no? Hay preguntas que vamos a pasar de ellas, como por ejemplo, Jar Jar Bean, ¿por qué? ¿De dónde viene la papada de George Lucas? Pues, evidentemente, como coña está muy bien, como preguntas, como casi editoriales están muy bien, pero evidentemente eso nos las vamos a soltar. La gente tiene que ser consciente que cuando pone este tipo de preguntas en nuestro muro, va un poco en contra de los oyentes que sí quieren hacer preguntas serias y se les resta espacio y demás, y lo mismo ocurre con aquellos que se dedican a utilizar que alguien hace una pregunta para iniciar él mismo la respuesta o un debate, ¿no? Ese no es el objetivo de nuestras inserciones en Facebook. Es un espacio para que la gente haga sus preguntas y luego las responderemos en el programa. Toda la gente que, como Sergio, empieza a responder a otros o hace comentarios o abre debates, está utilizando como foro algo que no es sino un espacio para recoger preguntas. Y en ese sentido, no es que me moleste ya a mí, pero me sabe malo por los oyentes que lo están haciendo correctamente y que pueden verse en sus preguntas pues un poco o despistados o desplazados por esto. Bueno, pues yo creo que con esto que acabas de aclarar, pues ya muchos sabrán cómo usar estos espacios cuando los volvamos a usar más adelante. También yo pediría una cosita. Aquí veo algunas parrafadas impresionantes de algunos oyentes que, en lugar de hacer pues unas pocas preguntas, hacen un huevo. Entonces, bueno, algunos a lo mejor me los salto porque tampoco podemos extendernos tanto y, en fin. Pero bueno, vamos a empezar con algo leve de lo que del listado que tenemos por aquí. Dice James Bigglesworth, dice, en Rebels ha aparecido un inquisidor. He intentado buscar información y no he encontrado nada. ¿En qué escalafón se encuentran dentro del Imperio y de la Orden Sith? También dice que respecto a los poderes, ¿serían lo equivalente a un Jedi oscuro? Y nos da las gracias. Bueno, aquí hay varios conceptos que había que aclarar, ¿no? La figura del inquisidor imperial, que tiene presencia en el universo expandido, bueno, que ahora ya es Legend, tiene tradición. A mí es una figura que no me ha terminado nunca de encajar en lo que es el canon, que no me parece acertada. Sin embargo, sí que es cierto que antes de que lo viésemos en esta nueva serie, en Star Wars Rebel, aparece en el universo expandido. Allí se trata, y explico grosso modo, pero tampoco es cuestión de entrar en detalles, como que es un grupo especial y secreto que forma parte dentro de lo que es la estructura del Imperio, de lo que sería el servicio de inteligencia. Es además un cuerpo que está jerarquizado, que tiene distintos miembros conocidos, algunos de novelas, algunos de cómics, alguno incluso del juego, quizás de los más reconocibles en cuanto a nombre que le pueda sonar a gente que está familiarizada con el universo Star Wars, tendríamos que hablar de Tremaine y de Jerek. En cualquier caso, todo esto es lo que se viene a llamar, por encajarlos dentro un poco de un grupo, adeptos del lado oscuro, que sería gente que no es Sith, que sí que tiene capacidad para usar la fuerza, lo que se viene llamando ser sensible a la fuerza, y que tiene una pequeña formación en lo que son poderes del lado oscuro. Todo este grupo de inquisidores dependería en última instancia del emperador, aunque en primer término quien ante quien responde o quien los controla es un poco Darth Vader. Entre los inquisidores imperiales, que unos u otros sean más poderosos o exhiban más poderes de la fuerza, depende de el grado de progreso que tienen en el escalafón, algo que les permite acceder a más enseñanzas, tanto del maestro Sith como de su aprendiz, que en este caso serían Palpatine y Darth Vader. Se supone que ambos dos, generalmente más Vader que Palpatine, los instruyen en algunos poderes menores y, como digo, no se les debe considerar parte de los Sith, sino como un grupo de adeptos del lado oscuro que se utilizan un poco como peones. Hay figuras que tendrían cierto paralelismo en el sentido de que tienen poderes oscuros, parecen Sith, pero no lo son, porque debemos recordar que en esta época está todavía funcionando la regla de los dos que impuso Darth Bane, y por tanto solo puedes encontrar un maestro Sith y un aprendiz Sith. Todos estos, e incluso, como digo, otros personajes, como pues por ejemplo podría ser Asajj Ventress, entrarían dentro de esa gente que es adepta al lado oscuro, seguidora del lado oscuro, pero no es Sith. Bien. Pasamos a Max Alvarado, que nos... Bueno, que se me olvide, que también incluía el término Dark Jedi. Eso sí que me gustaría aclarar, porque el término Dark Jedi se suele utilizar un poco erróneamente, aunque el error es comprensible y no lo voy a criticar. Estrictamente lo que se llama Dark Jedi o Jedi Oscuro debería corresponderse solo a lo que técnicamente se llama Jedis Caídos o Jedi Caídos, Fallen Jedi, que son, cuando hablamos de los expedientes Star Wars de esos primeros años de los Sith, esos Jedi que tras emprender el estudio del lado oscuro fueron expulsados, viajaron por la galaxia y se encontraron con los Sith. Ese grupo de Jedi primigenios, que son el origen del Imperio Sith, son los que se suelen llamar Jedi Caídos o Jedi Oscuros. Luego, por analogía, se suele usar el término Jedi Oscuro para aquellos miembros de la Orden Jedi que en cualquier tiempo o época dejan la Orden para verse cerca o incluso dentro del lado oscuro, formando o no parte de los Sith, porque estar en el lado oscuro y ser un Sith no tiene por qué ser una cuestión que esté vinculada. Tú puedes ser un Jedi oscuro o un usuario de la fuerza oscuro, pero no estar integrado dentro de los Sith, que, como digo, en esta época son dos. Bueno, a lo mejor alguno se lía con estas cositas, pero bueno, en fin, pues que vuelvan a preguntar. Max Alvarado dice que ¿quién fue el maestro de Yoda? Bueno, el maestro de Yoda, lo primero que tengo que decir sobre Yoda es que sobre Yoda se sabe muy pocas cosas, ¿no? De hecho, George Lucas ha dejado siempre ese tema un poquito aparcado porque ha querido que esté dentro del misterio. Durante mucho tiempo en algunas páginas web, como por ejemplo en la versión en castellano de la Wikipedia de Star Wars, se daba el nombre de la raza de Yoda. No sabemos cuál es el nombre de la raza de Yoda. De las pocas cosas que sabemos de Yoda le podemos, digamos así, adjudicar dos maestros. Uno de ellos, de hecho, cuando lo diga, igual le sorprende a alguien. De esos dos maestros, uno sería absolutamente canónico y otro no canónico. Como no canónico, como perteneciente al universo expandido, de hecho, que viene relatado dentro de un grupo de historias que se llaman el legendario Yoda, ahí se dice que el maestro de Yoda, cuando él estaba dentro de la Antigua República y formaba parte de los Jedi, era un varón de raza gilsariana. Para el que quiera que lo busque en Google, la raza gilsariana, basta decir así para el que se haga una idea, que es como una especie de serpiente gigante. Y ese maestro, que tiene un nombre complicado porque tiene pues consonantes, apóstrofes y como se suele escribir en el universo expandido, si lo pronuncias un poco así a la buena de Dios, sería Cata del Gormo. Este sería el maestro que tiene dentro de la orden Jedi Yoda y que le instruye. El otro maestro que se le podría dar a Yoda, aunque senso estricto no lo sea, sería Qui-Gon Jinn. Y sería Qui-Gon Jinn porque cuando Qui-Gon Jinn muere, es el primer Jedi o Jedi que no se hace uno con la fuerza y consigue mantener individualidad al margen de la fuerza. En ese momento, solo con voz, sin capacidad para proyectar una imagen, lo que se viene llamando los espíritus Jedi, y Qui-Gon Jinn es el que va, y eso no lo vemos en pantalla porque la instrucción empieza cuando acaba el episodio 3 y cuando llegas al episodio 5 ya ha terminado, y Qui-Gon Jinn es el encargado de enseñarle al maestro Yoda la técnica para mantener la individualidad en la fuerza una vez muerto. En ese sentido, Qui-Gon Jinn también sería maestro de un modo sui generis de Yoda. A lo cual muchos se preguntarán, como yo, ¿y cómo Anakin lo aprendió para que después de morir Vader, en fin? Bueno, ese es un error garrafal. Que no se puede tapar de ninguna forma, pero es absolutamente inaceptable, con todo lo que se ha construido después, que Anakin Skywalker aparezca, ya sea con la imagen antigua o con la moderna, como un espíritu de la fuerza. No, eso sí, no encaja de ninguna forma. Claro, porque te pregunto, ¿no podría ser que a lo mejor cuando, antes de que se convirtiera en Vader, cuando todavía era Anakin y era un Jedi valeroso y noble, pues yo qué sé, aprendiera, como tenía dotes y era el elegido, pues pudiera aprender esta forma de, en fin, de comunión con la fuerza, pero sin unirte a la fuerza, y cuando Vader se vuelve bueno, recuperará esos conocimientos? ¿O esto es un locurón? Eso es un locurón. A ver, si tú te pones a justificar, puedes justificar todo, incluso puedes hacer más justificaciones que las que hace el departamento de continuidad. Puedes decir, bueno, es que durante todos esos años que es Darth Vader, también hace su estudio particular para conseguir la permanecer individual tras la muerte, pues todo eso te lo puedes inventar para justificarlo, pero escapa a la lógica. La lógica te dicta que Qui-Gon Jinn en secreto hizo una técnica que ni siquiera pudo culminar plenamente y que le costó años y años de preparación, y además teniendo una vinculación específica con lo que se llama la fuerza viva, que no todos los Jedi tienen y que de hecho iba un poco en contra de la corriente del Alto Consejo Jedi y por tanto de las enseñanzas que en ese momento se impartían en el templo. Y si Qui-Gon Jinn lo consigue de forma parcial, y si para que esa técnica luego se consolide y se perfeccione necesitas que trabajen en ella tanto Obi-Wan Kenobi como el maestro Yoda, y que les cueste años, no parece verosímil, ni siquiera remotamente posible, que Darth Vader, en un estudio individualizado, en un tipo de vinculación con la fuerza que le es ajeno a él como Jedi y como Sith, consiga esa misma técnica, que además es novedosa y no existe, no hay manual previo, no hay un holocrón que te la describa, no tienes rudimentos para aprenderla por tu cuenta. Bueno, vamos a meternos en camisas de once varas. Aquí hay un oyente que nos ha mandado 300 millones de preguntas en un solo bloque. Vamos a ver, porque a lo mejor todas están relacionadas. Y aunque hay, yo estoy detectando que hay las primeras preguntas, aunque son planteamientos de una sola pregunta, de algún modo complementan hasta dónde quiere él llevarnos, ¿vale? O sea, es aquí una especie de disertación a lo jurado, señoría, déjeme que llegue hasta donde quiero llegar. Entonces, vamos a ver. La pregunta esencial es la primera, que dice: ¿por qué se considera que es mejor la República que el Imperio, cuando se nos muestra la República como incapaz e intransigente, capaz de arrasar un planeta cuando éste quiere separarse de ella? Permite que una orden religiosa independiente, como son los Jedi, tengan mando militar. Y no solo eso, sino que los usa como fuerza policial. En fin, son varias. Todo esto son. Y empieza a decir muchas más preguntas, entonces. Te las digo todas. ¿Vale? Aparte de estos planteamientos, dice: ¿se consideraría que todo Jedi, por el hecho de serlo, es funcionario de la República? ¿Por qué, mientras que durante el Imperio los delincuentes, veas el caso de Jabba, el Hutt, están escondidos en agujeros, mientras que. Durante el Imperio los delincuentes, veas el caso, estaban escondidos en agujeros, mientras que en la República andaba por Tatooine como si fuera el rey del mundo? ¿Sería legal en la República ser un Sith, suponiendo que no matara a nadie y no haga volar cosas por los aires ni hacer el mal, solo demostrando devoción hacia el lado oscuro? ¿O es que está prohibido? ¿Hay libertad religiosa en la República, o se considera a todos los seguidores adoradores del lado oscuro como delincuentes? ¿Los soldados clon tienen sueldo o son esclavos? ¿Cómo se mantiene un imperio cuyos soldados fallan más disparos que los malos del equipo A? Bueno, esta última pregunta ya se sale un poco del tema, y la de los clones también, pero todas las demás están relacionadas con la República y esa visión que se tiene de que la República mola, el imperio no. Entonces, vamos a... dice, ¿por qué se considera que es mejor la República que el imperio? Uf, es que... Tú a lo mejor no la consideras mejor, tú la consideras peor, te pregunto. Bueno, no, tampoco es eso. A ver, hay muchas cosas que son meramente opinativas, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ve en el hecho de que los Jedi entrenan a los niños desde muy pequeños una forma lógica... Perdona, Kurt, no hemos dicho el nombre del oyente, creo. Sí. Odiseus Laertida nos hacía la pregunta. Perdona, claro, he dicho un oyente, pero no le he citado. Odiseus Laertida se ha sobrado esta vez. No pongas tantas preguntas a la persona de tronco, intenta comprimir un poco. Venga, pero son interesantes al menos. Venga, vamos. Responderla, de hecho, va a ser una odisea. A ver, yo te decía, hay muchas cosas que son meramente opinativas. Por cambiar de tema, alguien dirá que el hecho de que los Jedi tomen a los nuevos padawanes desde prácticamente su nacimiento es algo positivo, y habrá quien diga, y de hecho se dice y se especula con ello, que son secuestradores de menores en contra muchas veces de la voluntad de su padre. Bueno, hay muchas cosas que son opinativas. Hay de hecho muchas cosas en lo que es el funcionamiento de la antigua República, del propio Imperio y de la Orden Jedi, que no conocemos con profundidad como para hacer ciertas afirmaciones. Hay otras afirmaciones que las podemos hacer tomando en el análisis el material del universo expandido o de Legend, y eso para algunos será positivo o no. Si te parece, voy a hacer una explicación un poco general de cómo lo veo yo, y que la gente entienda que en lo que voy a decir hay parte de cómo veo yo el asunto y también parte de material que no se considera canónico. Debemos entender para empezar, y en primer lugar, la antigua República, que llega hasta el Imperio como una forma de gobierno que agrupa muchos planetas y que es una organización muy antigua. Lo primero que hay que destacar es que no todos los mundos que existen en la galaxia Star Wars forman parte de la antigua República. Hay que hacer un convenio. Es como si fuese, digamos, una... Por poner un ejemplo que se pueda entender y que es zafio, una Unión Europea, ¿no? Tú te integras o no te integras en eso que es la antigua República. Le llamamos antigua República por diferenciarla un poco de lo que luego será la nueva República, pero vamos a decir la República, ¿no? Que tú te integras y eso te da unos beneficios y te supone también unas obligaciones, ¿no? Pues recibes ayuda, tienes algún tipo de marco jurídico normativo, se pueden hacer unas cosas, otras no, Sin embargo, siempre hay, y ahí la República tiene manga ancha, ciertas peculiaridades en tanto en todo lo que es la galaxia como en los distintos mundos, porque al ser no ya gentes de las mismas razas, sino de distintas razas en distintos periodos evolutivos dentro de su mundo, algunos acaban de salir al espacio, otros, digamos, están muy desarrollados, no se les puede tratar igual. Además, unos tienen una naturaleza, unos condicionamientos sociales, hay cosas que pueden llamar. Eso va un poco por el lado de que dentro de la República, y aunque esto pueda sorprender, la esclavitud en determinados países, en determinados planetas y sistemas, es legal. Con lo que se ha comentado de los Sith, pasa un poco. Dentro de lo que es la República hay unos gremios, que a alguno le sorprenderá que existan como gremios, pero es así. Los Bozan, por ejemplo, están especializados en el espionaje, y digamos que su oferta de servicios es pública, lo puede contratar la República, lo puede contratar un particular, y digamos que es como una actividad lícita. Con el contrabando pasa un poco lo mismo, aunque el crimen directo evidentemente se persigue y hay cuerpos policiales y los hemos visto en las películas, también hay estructuras organizadas, tanto de gremios de cazadores de recompensas como de contrabandistas, que tienen, si no un soporte legal, sí una, digamos, se les permite hacer esa actividad sin tener presión. El caso de los Hood es especialmente significativo en ese sentido, porque están reconocidos como un gremio de, en principio, comerciantes barra contrabandistas, y tienen cierta libertad, entre otras cosas porque en tiempos del Imperio o en tiempos de la República, tanto unos como otros lo utilizan para, digamos, misiones encubiertas o cosas que son un poco rayando la legalidad. Dentro de la República, por ejemplo, hay cosas que sorprenden, como Kurt, por ejemplo... Eso que has dicho es interesante, porque aquí el oyente dice que, bueno, que como que Jabba se escondía, pero Jabba durante el periodo del Imperio, pues dijo que el Imperio sabía de sobra dónde estaba, dónde encontrarle, y si le toleraban era porque, en fin, pues sabían quién era y porque algún beneficio sacarían. Y de hecho, bueno, Vader sabe... En la época de la República también. Claro, o sea, por eso... Es que él establece como si fuera una diferencia, ¿no? Que en la época de la República había más cachondeo, digamos. Pero esa diferencia no hay. Tú lo puedes ver en el episodio 1, uh-huh, en el palco de... En la carrera de... En el palco del estadio de Mos Espa, en la carrera de Bon Taif, y lo ves públicamente dar... Sí, sí, sí. La salida. Claro, o sea, no, pero en la época del Imperio, a lo mejor Odysseus opina que está como más recluido, que le tienen más controlado o algo así. No, digo, está en su palacio, recibe visitas, tiene tratos con Boba Fett, que Boba Fett además es contratado, y además legalmente, por Darth Vader como agente externo que presta sus servicios al Imperio. Él y otros del gremio, que yo te digo que hay gremios, hay organizaciones, algunas muy famosas como el Sol Negro, legales o paralegales, conocidas y que den su servicio. De todas formas, hay aquí algunas cosillas que son interesantes. Sobre todo el tema de los Jedi, bueno, que tengan mando militar cuando en realidad son como monjes, pero claro, son monjes guerreros. Entonces, ¿por qué tienen ya el rango de general por ser caballeros Jedi? Sí, bueno, lo de la Orden de Jedi con la República, y esto ya es opinativo, para mí es un paso que va dando la orden, que no es correcto. Y de hecho, en el universo expandido se presentan distintos miembros de la Orden Jedi que no están de acuerdo con la corriente que lleva el Alto Consejo Jedi, en el sentido de que, vale, tú eres guardián y defensor de la paz, tú estás unido a la República porque crees que es el mejor sistema para todos los ciudadanos de la galaxia, y en ese sentido tú... estableces una relación de decir, bueno, yo a ti te presto un servicio, tú a mí me permites construir el tiempo, incluso me provees de fondo, y hay una relación, pero siempre debería quedar un punto de independencia. Ese punto de independencia a lo largo del tiempo se pierde y tiene su mayor manifestación en el sentido en el que en las películas vemos, y eso es algo que, aunque nos pase desapercibido, debemos entender que creó una gran confusión y malestar dentro de los Caballeros Jedi, llega a saber que por primera vez en su historia la República, a través de Palpatine, impone al Consejo Jedi uno de sus miembros, cuando era algo que internamente siempre se regulaba. El Alto Consejo Jedi estaba formado siempre por miembros de la Orden de distintos tipos, los había de mandato, por así decirlo, sine die, hasta que se muriesen, luego los había por un tiempo determinado, y eso y se autorregulaba dentro de la Orden Jedi. Pero llega un momento en que Palpatine dice: quiero que Anakin forme parte del Consejo, y el Alto Consejo Jedi, lo que yo entiendo, es una bajada de pantalones para llevarse bien con el entonces con el Canciller Supremo, acepta eso, ¿no? Entonces sí que vemos que la Orden Jedi, de ser un organismo que trabajaba con la República, pero independientemente a ella, se ha ido con el paso de los tiempos casi integrando en esa estructura. Que sean generales parece sensato, porque además de tener formación militar, pues tienen una serie de capacidades que les permiten ser más eficientes. Por ejemplo, pueden tener visiones generales del combate, pueden en algunos casos, y si tienen ese poder, transmitir órdenes prácticamente de forma telepática, pueden vislumbrar lo que se llaman puntos de ruptura, donde está en un determinado momento el punto clave. No obstante, el ejército, aunque en las películas no hay muchos datos, pero sí muchas insinuaciones, tiene una estructura mucho más allá de los Jedi. Hay muchos clones, evidentemente, pero también vemos oficiales humanos que vienen de la academia del ejército. Vemos almirantes humanos, vemos un montón, y capitanes y tenientes. Y aunque los Jedi toman decisiones operativas sobre el curso general de la guerra, aunque no lo vemos, tienen esas reuniones con altos mandos militares y con el canciller Palpatine. Lo que ocurre es que cuando nosotros vemos a los Jedi en su sala de guerra dentro del templo, lo que estamos viendo es la parte dentro de ese gran escenario que ocupa sistemas planetarios, en lo que es el mapa de la galaxia, que es inmenso. Vemos que trabajan en eso, y creemos o nos da la impresión de que están llevando toda la guerra, pero la guerra es demasiado amplia para que la Orden Jedi, con 200 miembros que tenía y de los cuales perdió muchos en Geonosis, pueda llevar todo el esfuerzo de guerra como generales. Y de hecho ves, tanto en relatos del universo expandido como en productos canónicos como The Clone Wars, que esos generales Jedi de hecho van saltando de un sitio a otro, hacen una misión, por ejemplo, en un sistema planetario, y cuando esa situación ahí queda controlada, se van a otro sitio. Se nos ocultan o no se nos muestran todos los mandos intermedios y oficiales de alto grado, porque no es eso lo que está contando las películas, porque está viendo la parte de los Jedi, pero tenemos que entender que el conflicto es muy amplio. Con el universo de Star Wars en general pasa lo mismo. Debemos entender que es amplísimo, que el número de sistemas y planetas es prácticamente incontable. De hecho, si alguno tiene la curiosidad y va a Google y mira los mapas estelares, verá que la galaxia está dividida en lo que es un anillo central, un anillo medio y un anillo exterior. Dentro del anillo además central, lo que serían los mundos del núcleo, donde estaría, digamos, la zona más poblada, donde arrancó, digamos así, el núcleo de la República, y donde están los mundos más habitados. Y eso poco a poco, mientras según se va alejando de ese centro, el número de planetas sigue siendo muchísimo, la influencia de la República es menor, algunos no pertenecen a la República, algunos territorios están inexplorados, incluso más allá de ese anillo exterior conocido y mapeado, por así decirlo, por la República, hay otras criaturas, otras cosas, y de ahí de hecho llega desde en el universo expandido una amenaza como es la de los Yuuzhan Vong, que vienen desde más allá del territorio conocido con una tecnología muy superior y que crean el caos completo en este universo. Bueno, pasamos a otro tema, porque aquí él habla de si hay libertad religiosa en la República. Es decir, tú imagínate, según el ejemplo que él pone, yo soy un Sith, pero no voy por ahí haciendo el cabra loca, no mato a nadie, no hago demostraciones así de mis poderes, pero oye, pues tengo devoción al lado oscuro porque me gusta y tal. ¿Me meten en la cárcel o no? A ver, no, ni de broma. A ver, el tema de la religión en Star Wars no está muy tratado. En el universo expandido sí que se ven distintos cultos. La mayoría de cultos que se presentan tienen alguna vinculación con la fuerza. Se hace así porque forman parte de, digamos, de lo que necesitan los guionistas en su argumento, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, presentar a una tribu que se oponga a Darth Vader, como ocurre en un momento determinado, pues te inventas una pseudo religión que tiene basamento en la fuerza. De hecho, tiene cierta coherencia que las religiones que aparecen tengan todas o casi todas vinculación con la fuerza, dado que si existe en este universo una fuerza, vamos a llamarlo mística, lo normal es que esa fuerza mística en tiempos pretéritos sea identificada con algo divino, con algo superior, con algo trascendente. ¿Ser o no ser Sith? Bueno, ser Sith, para empezar, es una cosa que se oculta, pero que se oculta por operatividad de los Sith. Como norma que diga, hay una ley en la República que impide ser un Sith, yo no la conozco. Y si se ha creado, se ha creado en un producto del universo expandido muy menor. A alguien que fuese un Sith le podría perseguir la ley si comete algún atropello. Evidentemente, si un Sith baja, como ha ocurrido, a los niveles subterráneos de Coruscant y con su sable mata a 5, 6, 7, 8 ciudadanos, sean estos cargos de la República, sean estos Jedi, sean estos ciudadanos, evidentemente se va a buscar a esa persona para ponerla ante la justicia, pero por la comisión de un delito, no por la naturaleza de ser Sith. De hecho, no tendría lógica que hubiese una ley contra los Sith, ya que se considera a los Sith extintos. De hecho, en Ruusan, que es cuando se supone que mueren todos los Sith, y es cuando arranca la regla de los dos con Darth Bane, que es uno de los supervivientes, de hecho el único superviviente sensu stricto dentro de los Sith, ahí la Orden Jedi da por finiquitado a los Sith. Y aunque controla a gente que desde sus filas pueda dar el paso al lado oscuro, o gente que de modo natural utilice el lado oscuro, dan por finiquitados a los Sith. Y de hecho, si recuerdas las películas, hay cierta sorpresa al ver que han vuelto los Sith, que es algo que la Orden nunca ha descartado, pero que no daba como muy probable. Vale. También por aquí más preguntitas. ¿Los soldados clon tenían algún sueldo o trabajaban, le daban comida, agua y bebida y ya está? Y a trabajar por la cara. A ver, los soldados clon, y esto es canon dado que forma parte de Clone Wars, se les ve que tienen sus momentos de esparcimiento, que van a las cantinas. Se ve más sugerido que explicitado, pero tienen contacto con profesionales del sexo. Evidentemente, para todo eso hay que pagar con la moneda del Imperio o de la República, según sea la época, y en ese sentido sí tienen un salario. No son esclavos, aunque sí que es cierto que no tienen la total libertad que tienen otras personas. Han sido creados y condicionados para la guerra. Es para la guerra donde encuentran, su culminación. Es la guerra lo que quieren, la guerra o en tiempos de paz el servicio al ejército, y digamos que su profesión va a ser la de militar, por la que reciben una paga, entiendo yo que mínima, que les permite pues tener esos momentos de esparcimiento necesarios, porque sí que tienen un cierto grado de individualidad, de hecho mucho, si aceptamos las palabras de Yoda. Y de hecho, aunque es un arma casi novedosa para la República y un elemento nuevo para los Jedi, se ve que a medida que el esfuerzo de guerra va siendo mayor, estos clones son tratados como humanos normales. Se les permite la individualización de darse nombres, se establecen relaciones de afecto entre ellos y de ellos con sus generales Jedi, y aunque en última instancia con la Orden 66 quedarán condicionados por ese biochip que coarta, digamos, su capacidad intelectiva y de actuación, sí que en todo eso se comportan como humanos. En el periodo en el que vemos soldados de asalto en el Imperio, dado que ya la mayoría no son clones sino son humanos, evidentemente ahí es gente que está integrada en la estructura militar, que ha pasado por una academia, que recibe una soldada para el desempeño de sus funciones. Vale, también pregunta, si supongo que a modo de ironía, perdón, que cómo se podía mantener un imperio con soldados que fallaban tantísimo, ¿no? Como los malos del equipo A. De todos modos, los que fallan tanto son los soldados humanos imperiales, pero no los soldados clon, ¿no? Sí. Que no son lo mismo. O sea, los soldados imperiales no eran clones de Boba Fett, de Jango Fett, perdón. Bueno, en principio, casi todos los soldados de asalto que vemos, y debemos decir soldados de asalto y no clone troopers, en la trilogía clásica, y ahí la mayoría son humanos. Los que vemos en The Clone Wars, en las precuelas y en la serie, son clones y se les ve muy eficaces, y de hecho eso tendría que haberse mantenido. La falta de coherencia deviene, entiendo yo, de una decisión digamos artístico-argumental, ¿no? Cuando se hicieron las trilogía clásica eran los malos y tenían que fallar, en ese sentido son como los indios que disparan y fallan y que no le clavan una flecha a nadie. Y en el caso de las precuelas, como forman parte de los buenos y como tienen que ser eficaces, pues son heroicos, son valerosos. Por eso que ahora en Star Wars Rebel, la serie de animación, volvamos a ver a esos soldados de asalto más inútiles que un Lemming, pues será coherente, pero frustra mucho a la gente que, habiéndose, entre comillas, enamorado de la eficacia, del talante, de la heroicidad de los clone troopers, pues ahora ve otra vez a esos inútiles que los aficionados llaman copitos blancos. Muy bien, venga, vamos a pasar a otro que dice, bueno, es Rafa Martínez, que dice que imagina que los dos lados son igual de poderosos, pero que, ¿por qué parece que el lado oscuro es más poderoso? Bueno, esto se lo preguntó Luke a Yoda en las películas, decía, ¿es más fuerte el lado oscuro? Y Yoda le decía que más fuerte no, más fácil, más rápido, más seductor, creo recordar. Así que, Rafa Martínez, y ya te ha contestado Yoda, ¿es que no ves las películas? ¿No? Sí, sí, bueno, la explicación sería esa. ¿Cuál es la explicación que le veo yo un poco de fondo? Es que aunque de donde parte el poder, que es la fuerza, es el mismo, la forma de llegar a ese poder, digamos que tiene diversos caminos. Un camino que es el que emplean no ya solo los Sith, sino aquellos que sucumben al lado oscuro, es la ira, es la agresividad. Eso te permite acceder mucho más rápido y con más contundencia a esa energía, digamos que es un camino más directo, pero es un camino menos completo que el camino de la relajación, la meditación, el vaciamiento interior, que es lo que tiene que utilizar un Jedi. ¿Qué ocurre? Que aunque el camino Jedi, digamos, es más lento, es más complicado, a última hora lo que te da es un control más perfecto de esa energía, y por lo tanto dos grandes maestros deberían tener un duelo equilibrado o incluso ser superior el del maestro del lado luminoso. En el caso de las películas, eso lo llegamos a ver con Yoda y con Palpatine, y ahí lo que vemos es que el maestro Sith le patea el culo al maestro luminoso, eso es indubitable. Y quizás ahí es donde puede quedarnos la duda de si el lado oscuro es más poderoso. Ahí lo que tenemos que entender es que Yoda, pese a su edad, pese a todo, aunque ya tiene ese control muy grande de la fuerza, en un combate directo y de tú a tú, tiene un poquito menos de empuje que el maestro Sith, que tiene un coste en lo personal de destrucción de su cuerpo, de su vitalidad, mayor. En ese sentido sí que, y creo que es un error, más que unas tablas te muestra en pantalla una derrota del lado luminoso entre dos maestros poderosos, y ahí sí que podrías llegar a la conclusión de que el lado oscuro te da más poder que el lado luminoso. Yo lo que entiendo es que Yoda, por muy maestro Yoda que nos lo muestren y por muy bien que nos caiga, no ha conseguido llegar a ese conocimiento exacto, específico y total de la fuerza a través del lado luminoso que le permita vencer al maestro Sith. Sí le permite vencer con relativa facilidad al Conde Dooku, que se va con el rabo entre las piernas en cuanto ve que no le va a poder vencer. Bueno, pues ya está. Vamos a pasar a otro oyente, Mario Sáez, ¿vale? Nos hace... Estas ya son más de... Algunas son más de opinión de... Yo creo que... Porque la primera dice, ¿creéis que Vader reaparecerá en la nueva saga? ¿Tú qué crees? Pues es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Hay datos para pensar por algunas fotografías de preproducción que se han mostrado que podría aparecer, si no como tal, si como referencia, y desde luego lo que sí vamos a ver es una sobreexplotación del personaje en todos los productos que van a acompañar a esta etapa de Disney. Novelas, cómics, series de televisión, en todo eso va a aparecer Darth Vader sí o sí. Seguramente la gran pregunta será, y quizás sea lo más interesante, si también le van a dar un spin-off, pues de la época de la Purga Jedi o algo similar, que yo creo que es lo que, si realmente quisiese explotar bien Disney a este personaje, debería hacer, más allá de sacarlo en la nueva trilogía, que sería sacarlo con calzador, pues sacarlo a través del recuerdo o como espíritu que da consejos a un lado u a otro, aunque lo lógico sería que solo al luminoso, o como un referente, o como una reliquia que alguien busca, que yo entiendo que de ir irá por ahí. Si lo que quieren es sacarlo, no es su momento la nueva trilogía, sino sería hacerle un spin-off. Vale, otra pregunta que nos dice es que ¿cuál es vuestra opinión de que J.J. Abrams no vaya a dirigir las siguientes entregas, es decir, el 8 y el 9? Bueno, yo ahí no está confirmado oficialmente, pero yo sí puedo dar mi opinión de en el sentido de que hay mal rollo y hay una casi ruptura de relaciones entre Disney, no con Lucasfilm, pero sí con Disney, de J.J. Abrams. Y voy a dar un poco los argumentos, creo que en algún momento lo he contado, pero hacemos recapitulación para los que no lo sigan. En un principio, y esto es un dato cierto y objetivo, se contrató a J.J. Abrams para la dirección de los episodios 7, 8 y 9, y además un poco como el gran líder que iba a llevar todo el producto. Siempre de la mano de Lucasfilm, que de la mano de Kathleen Kennedy, su presidenta y mano derecha de Lucas durante pues prácticamente toda la vida de la compañía, y con vinculaciones como productora desde la trilogía clásica, iban a salvaguardar un poco el espíritu de Star Wars. Evidentemente, entre Disney y Lucasfilm, que hay diferencias, dado que Disney no ha colonizado con gente lo que es Lucasfilm, que sigue manteniendo su estructura, entre Disney y Lucasfilm puede, y de hecho ha habido tiranteses, pero siempre en última instancia la palabra que se impone, evidentemente, al ser los titulares de la franquicia, es la de Disney. Como digo, se le contrató para los 3 episodios. Durante la producción hubo una primera discrepancia seria y pública, porque J.J. Abrams, a través de Kathleen Kennedy, con la que había llegado a ese acuerdo, pidió a Disney que el estreno de la producción de Star Wars se retrasase. No querían estrenar en 2015, sino que querían estrenar en 2016, porque pensaban que era el ritmo necesario que tenían de postproducción, porque era el ritmo normal de postproducción de la trilogía clásica y de las precuelas. Decían, necesitamos 2 años de postproducción. Disney les dijo que la película salía sí o sí en 2015 y que se pusiesen las pilas y que no viniesen con cuentos. Eso que más o menos públicamente se cifró con un se ha hecho esta petición, se ha denegado, yo creo que fue el detonante de una bronca mucho más seria, porque las broncas serias no trascienden. Y lo digo porque al poco tiempo de eso, Disney anunció 2 cosas. Una era que el estreno oficial sería el 18 de diciembre del 2015 y que sería en diciembre de 2015 y no en verano de 2015 para no coincidir con la segunda entrega de Los Vengadores y hacerse, por así decirlo, la autocompetencia. Y por otro lado dijo que el director para los episodios 8 y 9 sería Rian Johnson, el director de Looper, con lo cual, de buenas a primeras, J.J. Abrams salía de la dirección del episodio 8 y del 9. De hecho, en una entrevista que no hará que salió a la luz pues prácticamente 2 semanas, en una breve entrevista a cuenta de unos premios, lo que sí hizo J.J. Abrams es confirmar que los episodios 8 y 9 tendría una labor de productor, en el sentido de que seguiría controlando de cierta forma esta trilogía que él iba a iniciar, pero no iba a ser el director. Por eso yo creo que hay mal rollo, y que ese mal rollo dijo, bueno, pues me impondréis la fecha, pero bueno, os hago este episodio y no os hago el 8 y el 9. Yo creo que esa es la causa. Pero ¿a ti te parece bien o te parece mal, en esencia? Bueno, a mí me parece que Rian Johnson no tiene el nivel de J.J. Abrams. Que J.J. Abrams estuviese como director en el 8 o el 9 dependerá de lo que veamos en el 7. Yo no me voy a pronunciar. Si hace un cagarro, pues será bien visto. Si hace una maravilla y luego se hace una mierda, pues veremos que ha sido un error. No se puede calificar de acierto o de error sin ver siquiera lo primero que nos entrega. Vale. Y ya, para terminar con las preguntas de Mario Sáez, dice, porque a la cuarta pregunta, Mario, ya te digo que es incontestable, porque es imposible de calcular. Pero la tercera, que sí que vamos a responder, es ¿hasta dónde creéis que el abuelo Papada se está involucrando en el episodio 7? Es decir, George Lucas, ¿cuánto ha metido la nariz en este tema? Porque dice Mario que no se cree de que no viera el tráiler. Bueno, yo no sé. O sea, ¿hizo George Lucas esta declaración de verdad? Sí, dijo que no la había visto, pero yo creo que se refería a que no la había visto en la proyección interna oficial que hacen antes de sacarlo al público, ¿no? O sea, entonces, más bien dijo, aún no lo he visto, más que no pienso verlo, ¿no? Sí, eso desde luego, y lo verá. De hecho, hay recientes declaraciones suyas que dice que, bueno, si quieres lo contamos un poco todo, porque no lo hemos contado en ningún momento. Hace muy poco sorprendió a todos George Lucas diciendo que en realidad su plan era, y ya lo había decidido antes de la venta, era filmar la nueva trilogía, que después de haber estado muchos años dejando la idea aparcada, había decidido hacer la nueva trilogía, que no se veía con edad y con empuje para hacerla completa, y que su primera idea fue, pues hago el episodio 7 y después cedo la franquicia, algo que él mismo dice me hubiese reportado mucho más beneficio, porque no es lo mismo vender un producto cuando no está lanzado que hacer el episodio 7, poner todo esto otra vez en actualidad y entonces decir, bueno, te vendo la franquicia y te cuesta muchísimo más, que para él no era importante el dinero. Y que había negociado, al final había dicho, bueno, pues no hago el séptimo, ni el octavo, ni el noveno, sino que vendo la franquicia antes, y si ellos quieren hacerlo, que lo hagan. Así lo hizo, o sea que vendió la franquicia dejando de lado ese episodio 7 que tenía pensado hacer, del que ya ha dicho que no tenía un guión, sino simplemente los apuntes y las ideas que tenía de siempre de cómo continuaba la historia. Sí que es cierto que estuvo durante la producción oficialmente como asesor, sí que al principio hubo unas reuniones más o menos frecuentes, pero esas reuniones entre Abrams, Kathleen Kennedy, George Lucas se fueron dilatando en el tiempo, y yo creo que al final ha quedado como un asesor muy, muy, muy liviano, en el sentido de que, desde luego, alguna vez le habrán llamado para decirle: oye, tenemos pensado hacer esto o lo otro, siempre con libertad creativa, ¿qué opinión tienes? Sí que yo creo que al final ha ido perdiendo muy poco interés, o sea, ha ido perdiendo el interés, hasta que no le ha quedado interés en lo que es el proyecto de creación de esta nueva trilogía. De hecho, en su vida han acontecido cosas, como que después de la boda ha tenido un hijo biológico, y entonces en ese sentido estaba más ocupado, menos pendiente de la producción, más alejado, pero sí que tiene interés en la nueva trilogía. Y como digo, en la última entrevista que dio, dijo que lo que a él le venía bien ahora es que por primera vez en todo lo que es la historia de Star Wars, él se iba a poder sentar en una butaca a que le sorprendiesen. De modo que si había un arranque espectacular como el de la nave en su día, que dejó a todo el mundo agarrado a la butaca, pues él se quedaría agarrado a la butaca, ya que lo que va a ver es algo que no sabe qué es. En ese sentido te da una idea de lo desvinculado que ha estado de la producción. Venga, Mario Liaño nos pregunta por aquí, dice: mi pregunta está relacionada con los actores de doblaje de la trilogía clásica. Algunos de ellos siguen trabajando. La verdad es que se me va a hacer muy raro escuchar a los personajes de siempre con otras voces. A mí personalmente el trabajo de doblaje de las precuelas no me gustó mucho. Me pareció un error imitar las voces originales en vez de las tradicionales de la edición española para los casos de C-3PO y Yoda. Espero que acierten. Bueno, el caso de C-3PO y de Yoda está claro que no pudieron usar a los actores de doblaje clásicos porque habían muerto. Entonces tuvieron que elegir a otros actores de doblaje para poner esas voces. Y en el caso de los personajes principales, bueno, ¿tú sabes responder a esta pregunta, Kurt, o no? Sí, bueno, los únicos realmente fallecidos son Constantino Romero, uh-huh, y Valdivieso, que en el caso del primero hacía de Darth Vader, el segundo de C-3PO. Todos los demás, tanto de la trilogía clásica como de las precuelas, todos siguen vivos y prácticamente todos están en activos, han hecho alguna cosa. O sea que, en principio, yo no sé si van a contar con esas voces, sería lo lógico, pero posibilidad hay. Porque, bueno, la voz de Luke la ponía Salvador Vidal, que luego, es la voz de Liam Neeson, con lo cual luego dobló a Qui-Gon Jinn. O sea, la voz de Qui-Gon Jinn y la voz de Luke Skywalker en la trilogía clásica es la misma. Ese tío lleva un porrón de años. Pero vamos, que también la voz de Ed Harris, de John Travolta, de un montón de peña. La voz de Harrison Ford se la ponía Camilo García, que sigue doblando Harrison Ford en la actualidad, aunque durante un tiempo fue Salvador Vidal el que le dobló, sobre todo en la trilogía, sí, de Indiana Jones. Pero que vamos, que Camilo García dobla a Anthony Hopkins, a Gene Hackman, Robert Duvall, claro, claro. Pf, que dobla tropecientos. Y María Luisa Sola también sigue en activo. Sí, sí, sí, sí, que doblaba a Leia, y bueno, pues es la voz de Sigourney Weaver, ¿no? De Glenn Close, Judi Dench, en fin, es que es también... Además, tú date cuenta que son... Y vaya tres, joder, vaya tres. Ya. Además, tú date cuenta que son voces que han envejecido en la misma medida que los personajes, e incluso en ese punto de envejecimiento de la voz, pues tiene coherencia. Yo ahora mismo, quizá, Salvador Vidal le veo mucha, mucha voz para la cara que se le ha puesto al bueno de Mark Hamill. Pero bueno, sí. Tendría lógica que fuera otra vez él el que le pusiera voz, claro. Pero bueno, ya hemos respondido a la pregunta. Claro, pasará una. Aparte de C-3PO y de Yoda, otra voz que si aparece, pues será un cambio, será la de Darth Vader. A ver quién dobla ahora a Darth Vader. Vaya marronazo. Eso sí que es una patata caliente, macho. En fin, no quisiera estar en el pellejo de al que le toque, porque le van a caer palos a tutiplén. Hablamos, por supuesto, del doblaje en España. Por ahí en México y demás, pues no sé qué opciones tendréis por ahí, chicos, si lo tendréis más fácil o más difícil. Jaime Snow dice: ¿cómo se llama la raza de Yoda? Se sabe esto, antes has hablado al respecto, no sé si... Cuéntanos. No se sabe, en alguna página web todavía queda algún nombre que se le da, como, digamos, yo no sé de dónde salió, de dónde se inventaron, pero no es cierto. Yoda ha estado siempre envuelto en secretismo, no sabemos su planeta, no sabemos su raza, no sabemos cuántos miembros quedan, si es una raza en extinción o si hay muchos, no sabemos grandes cosas. De hecho, lo único que sabemos es que al menos hay otro representante de esa raza, ya que hay otro de la misma raza en el Consejo, como es Yadel, y punto, no sabemos nada más. Claro, es que la siguiente pregunta dice que si tenían especial afinidad por la fuerza, pero por lo que estás diciendo, tampoco bueno, nos podemos... En general no está vinculada la fuerza o la capacidad de la fuerza, sobre todo después de que se establece la idea del recuento midi-cloriano con la raza, ¿no? Sí que un poco puede estar, digamos, con la línea sanguínea, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, dentro de los recuentos midi-clorianos que se conocen por el universo expandido, pues estamos hablando de que Anakin Skywalker o Darth Vader, si lo prefieres, tiene en torno, y hablo así un poco de memoria, de los 27.000, 28.000 midi-clorianos o puntos de midi-clorianos, que Yoda tendría pues prácticamente 10.000 menos y Luke Skywalker pues andaría por unos 14.000, 15.000, ¿no? Como ves, hay una diferencia grande. Si vamos a gente, pues digamos, un poco que está fuera de lo que son los sensibles a la fuerza, digamos, pues por ejemplo Boba Fett o Han Solo, pues esos andarían en el recuento midi-cloriano pues por unos 1.500, 2.000 como máximo. O sea, la diferencia en la sensibilidad a la fuerza depende del recuento midi-cloriano y este está vinculado no a la raza, sino como mucho a la línea sanguínea. Muy bien. También nos pregunta que si crees que veremos personajes de esta especie en las próximas películas. ¿Tú esto cómo lo ves? Pues en su momento se habló de la posibilidad de que uno de los spin-off se dedicase a Yoda. Tendría sentido, ya que si tú quieres explotar al máximo la franquicia, los personajes que quiere ver la gente, más allá de que la gente quiera ver a Boba Fett, pues están Han Solo joven, que se habló de eso, Yoda en sus aventuras antes de las guerras clon o durante las guerras clon, y Darth Vader o Anakin Skywalker. Hay esa posibilidad, pero vamos, yo tengo mis dudas. Molaría que fuera una película en plan con un toque nolaniano, ahí Yoda en sus... Yoda en el universo... Es broma, por Dios. A ver, Yoda en el universo expandido tiene sobre todo lo que es la relación con el Conde Dooku y cómo este le falla y los problemas que hay y todo lo que es lo que supone que Dooku abandone la orden y sea uno de los 20 perdidos. Y todo eso es interesantísimo. Y Yoda ha visto caer a gente importante de la Orden Jedi, y en ese sentido hay aventuras por ahí que si quisiesen rescatar del universo expandido, que no creo que lo hagan, pues serían interesantes. Quizás fuesen más densas y más filosóficas que digamos de acción, pero yo creo que mucha gente quiere ver a ese maestro reflexivo de grandes sentencias y de grandes enseñanzas. Yo por lo menos quiero. Mira, me voy a saltar una pregunta que creo que va a ser bastante larga para dejarla para el final, porque ahí vas a tener que contar 40.000 historias y luego responder a la pregunta. Así que vamos con estas preguntas que yo creo que vas a responder rápidamente. Espero no equivocarme. Suena a reto, amenaza, petición, suplicante. Dice José Manuel, dice, ¿cómo crees que le sienta a nuestro amigo George Lucas que todo el mundo crea que El Imperio Contraataca sea la mejor película de la saga? Yo creo que no le sienta mal porque la dirigió Richard Marquardt. Irving Kessner, que fue profesor suyo, al que le quería y lo adoraba, o sea que creo que él fue el primero en aplaudirle y se alegró por él. Vale. Luego dice por aquí, ¿cuál es la historia joder, esto a lo mejor es también para dejarla para más adelante. Espera, venga, vamos a ver. Mi pregunta es la siguiente, dice David López Torres. ¿Cuál ha sido para ti el Lord Sith más poderoso? Por lo que he leído, de momento me quedaría con Lord Vitiate, Darth Plagueis y Darth Sidious. Bueno, aquí lo que hace es comenta varios Sith supuestamente poderosos del universo expandido, que a mí hay algunos que no me gustan nada, ¿no? Vitiate, que le llaman el emperador Sith, es un señor oscuro de tiempos pretéritos que reconstruyó un poco el imperio. Creo que de esa edad oscura a mí hay otros que me atraen más, o esos primeros años, como pueden ser Mark Arrakis o Exar Kun. Yo creo, empero, y esto claro siempre es opinativo, que el más, si no poderoso, el que más ha profundizado y el que llegó a unos resultados mejores utilizando el lado oscuro y sus habilidades, su capacidad para manipular la fuerza fue Darth Plagueis el sabio, porque entre otras cosas es el que consigue ver cómo funcionan los midiclorianos y utilizar esa visión de su forma de actuar para crear vida. O sea, se interpone en el ciclo vital de la fuerza viva y la fuerza cósmica tal como la conocemos después de los añadidos que se hacen en The Clone Wars, e incluso consigue alterar ese ciclo de fuerza vida a fuerza cósmica. Creo que más que eso no se puede conseguir. Vale. Claro, esta pregunta nos va a venir muy bien si ahora saltamos a otro oyente, que es Paco Díaz, que dice, si está establecido, según Lucas, que el Sith Ari es Darth Bane, o sea, Darth Bane es el Sith Ari, que ahora nos dirás qué es esto, ¿es este, por tanto, más poderoso que Sidious y Plagueis? Bueno, eso es como todo. A ver, el Sith Ari sería un poco como la versión oscura de la profecía del elegido. No deja de ser una profecía que se hizo en su día, que lo hicieron además los Kisai, que era una especie como de subespecie dentro de los Sith, no de los Sith Orden, sino de los Sith Raza, que era una raza alienígena, humanoide, con una capacidad para utilizar el lado oscuro de forma totalmente, digamos, natural o intuitiva, y esos formularon una profecía que además la consideraban sagrada, y de hecho era tan sagrada que se transmitía de forma oral, pero no se podía consignar por escrito, y que fue una de esas de esos Jedi caídos, Jedi oscuros, que se juntaron con los Sith, en concreto, si no recuerdo mal, fue Sorsus Thin quien recogió eso, ¿no? Entonces, ¿qué dice la profecía del Sith Ari? El Sith Ari viene a ser una figura que estos Kisai definían como una persona que iba a estar libre de cualquier tipo de límite, que iba a conducir a los Sith, que los iba a destruir, pero que después de esa destrucción y de esa muerte los iba a elevar y los iba a hacer más fuertes. Todo eso corresponde con la figura de Darth Bane, pero eso lo único que hace es decir, esa profecía que tenían los Kisai pudo materializarse en la persona de Darth Bane, pero no quiere decir que esa profecía sea una verdad de fe, y no quiere decir que eso lo convierta automáticamente en el Sith Ari, que es algo que intuimos pero no podemos acreditar, y aunque sea así, no quiere decir que el Sith Ari sea el Sith más poderoso. Vale. Bueno, me saltó antes una pregunta de José Manuel, que decía que si no había bajado un par de escalones Star Wars Rebel con respecto a Clone Wars. Dice que no puede evitar ver el parecido de los personajes con los de Aladdin, y que tienen menos carisma todos los personajes en general. Tú, como así muy rápidamente, pues en fin, yo creo que ya te has pronunciado sobre este tema en más de una ocasión. Bueno, hay que darle tiempo. Con The Clone Wars pasó lo mismo. Son series que están, digamos, diseñadas para empezar con un público objetivo. En el caso de Clone Wars era 8 o 10 años, y de esos 8 o 10 años que ese público objetivo fuese evolucionando con la serie, y por eso la serie, a medida que cambia de temporada, se va haciendo más adulta y termina por todo lo alto. Esa misma estructura es la que se ha planteado en Rebel, solo que por indicación de Disney el público objetivo del que se parte es menor, entonces la evolución va a ser de un producto que se inicia mucho más infantil que el comienzo que tuvo de Clone Wars, para acabar en un punto adulto igual o similar al que se hizo con The Clone Wars. Y el que me diga que ha visto la sexta temporada de Clone Wars y le parece una serie infantil, lo reto a duelo, porque me está mintiendo, porque es muy adulta. Esperamos que eso pase con Rebel, pero va a pasar más progresivamente. En cualquier caso, Rebel, como The Clone Wars, junto a ese carácter infantil o esas tramas un poco menos complicadas, trata de incluir, y de hecho incluye, cosas para el personal más adulto. De hecho, en los últimos episodios hemos visto a Tarkin, hemos visto, aunque no en pantalla claramente porque lo impide tanto la filosofía de Disney como de los canales, hemos visto ya ejecuciones de oficiales imperiales por parte de órdenes del Grand Moff Tarkin como castigo por sus fallos, y hemos visto cosas muy adultas. De hecho, hemos visto insinuaciones sexuales y otras cosas, cosas que pasan un poco desapercibido quizás al público más infantil, pero que le dan algo al público más adulto. Entiendo a los que dicen que eso no es suficiente para que mantenga su interés en Rebel, porque para eso hay que ser muy fan como yo, como otros, pero yo creo que en 3 años, y ya sé que es un periodo largo, la serie va a ser bastante adulta y muchísimo más entretenida y va a tener más jugos. Sigue contando con Filoni, se recuperan muchas cosas del universo expandido y en ese sentido, tanto la puesta en escena como la calidad visual y sonora y musical, porque musicalmente es brutal, se han hecho variaciones de las partituras de Williams y reconoces toda la música, todos esos leitmotiv de la fuerza de los personajes oscuros están presentes y creo que para un aficionado que no tenga prejuicios puede encontrar cosas interesantes. Vale, pasamos a compa Alex Farfán. Dice, ¿cuál es el historial del Halcón Milenario, del Millennium Falcon? ¿Sabéis cuál es su final? Bueno, si aparece en el teaser significa que va a aparecer en el episodio 7, con lo cual el final canónico nuevo, pero ¿había algún final supuesto de esta nave en el universo expandido anterior? Y a modo curso, a modo de currículum, ¿no? Ya, no. A modo de monográfico, ¿cuáles son los momentos clave, ¿no?, del Halcón Milenario? Lo que tiene que entender la gente, y un poco hacemos una recapitulación muy breve, porque no podemos dar todos los propietarios ni las andanzas de este carguero. Vamos a empezar por decir que es un carguero coreliano ligero YT-1300. Eso es exactamente lo que es. Y como él, hay bastantes por la galaxia. No muchos, pero bastantes. No es una cosa que sea muy singular. Sí que es cierto que a lo largo de los años ha recibido muchas mejoras, muchas variaciones, como es lógico. Lo primero que hay que decir es que como carguero coreliano lo construye la Corporación de Ingeniería Coreliana, que cuando concurre, digamos, la batalla de Yavin, que es el punto cero de la cronología Star Wars, entonces la nave ya tiene 66 años, que sus orígenes, digamos, fueron casi casi como nave de compañía, porque estaba como nave de Corellian Industrial Limited, que tuvo varios pilotos, que a partir de ahí luego se vendió a particulares, cambió de nombres, de esquemas de colores, tuvo distintos propietarios, no los voy a citar todos, sí que voy a decir por curiosidad que tuvo nombres como Jackpot en vez de Halcón Milenario, que se llegó también a llamar el Embajador Estelar, que se llamó también la Segunda Oportunidad, y cuando realmente nos interesa es cuando llega de las manos de Chris Trouby, que lo pierde ante Lando en una partida de Sabacc. Ahí es cuando el propietario de Lando, que para mí es el propietario, digamos, primer propietario importante del Halcón, obtiene su posesión. Es una nave que Han ansiaba, de hecho se la juegan varias veces al Sabacc, y al final en una partida de Sabacc Han consigue ganar el Halcón Milenario y pasa a su posesión. Ya no abandona la posesión de Han Solo, es su propietario único y exclusivo. En todas las historias del universo expandido que se han hecho, que nos presentan eventos acontecidos después de la trilogía clásica, ahí lo que vemos es que la nave es una nave de la familia Han Solo, porque en el universo expandido Han se casa con Leia, tiene hijos, y la nave, digamos, es como de la familia. Se utiliza también para algunas misiones de la Nueva República, pero es una nave familiar. No se le conoce fin en el sentido de que no lo vemos destruir completamente en ningún sitio, y ahora parece que va a aparecer en el episodio 7, entiendo yo que todavía bajo la propiedad de Han Solo y pilotada por Han Solo, dado que cuando se accidentó Harrison Ford en el escenario rodando, se golpeó con una de las puertas del Halcón Milenario. Entiendo que está en el Halcón Milenario y es su propietario, pero eso lo entiendo yo. Una preguntita que te hago yo ya personalmente. ¿Se convierte en la nave más rápida de la galaxia o tiene esa reputación en algún momento determinado? ¿Esto ocurre ya cuando es propietario Han Solo, cuando es propietario Lando, o ya Lando recibe, digamos, la nave con esa reputación? La carrera que es el en 5 para segundos, Han Solo. Ahí es cuando se convierte en la nave más rápida de la galaxia, en plan Vox Populi, ¿no? Eso es una fanfarronada de Han Solo, entiendo yo. Ah, vale, yo me lo había creído. Porque además cuando hablamos de rápido no hablamos, ya lo expliqué, de rapidez en velocidad, sino de eficacia en terminar una ruta hiperespacial en un tiempo menor que sus competidores. Pero es una cuestión de distancia más que de velocidad, porque se habla de los parsec. Y los parsec son una unidad de medida, de espacio, no de tiempo. Es decir, lo que sabemos del Halcón Milenario es que fue capaz en esa carrera de hacer una ruta en menos recorrido, o sea, más eficaz que la de los competidores. Vale, nos vamos con Israel Ceballos, que dice: ¿hay más aventuras o libros o cómics sobre el Darth Vader blanco? Vamos a ver, el Darth Vader blanco... Yo aquí añadiría WTF admiración. No, a ver, no, sí, a ver. Cuando lo he escuchado por primera vez me queda un poco what the fuck, pero luego sí que he recordado que hay un producto muy menor en el que aparece, y yo creo que se refiere a eso. Sí que es habitual por las convenciones ver gente que lleva trajes de Darth Vader, por así decirlo, tuneados. Hay un Darth Vader que es blanco, hay un Darth Vader que es Hello Kitty, va de rosa y tiene el símbolo de Hello Kitty. Todo eso en principio son aberraciones de los fans. Sí que es cierto que hay una serie de historias en cómic que son los Star Wars Infinity, que no entran dentro del canon, que tampoco entran dentro de las líneas, digamos, normales, sino que forman parte de lo que se llaman líneas alternativas, que lo que hacen es contarte cosas que no tienen nada que ver con el universo. En esas series de relatos, algunos oficiales, algunos de aficionados, lo que ves son cosas que no corresponden, ¿no? Y en alguna de esas historias creo recordar que aparecía el Darth Vader blanco. En esas historias de Infinity te puedes encontrar cosas muy curiosas, desde de Leia peleando con Boba Fett a un montón de cosas. Son formas, forman parte más de esos what if, de esas líneas alternativas Infinity, que lo que es la línea coherente, sea oficial o no, del universo de Star Wars. Vale, o sea que fuera de esa gama de historias, si lo recuerdo así, igual me equivoco, si es como recuerdo parte de Infinity, no tiene sentido que aparezca en ningún otro producto. Eso sí, nos está refiriendo al Darth Vader sin casco, es decir, Hayden Christensen por ahí tal, pero que en fin, que como hemos comentado a micrófono cerrado, no había tiempo material para que tuviera muchas aventuras, porque en fin, se convierte en Darth Vader y dura rubito y guapo, pues un asalto. Bien, pasamos a Rafa Gallego T. Este oyente nos hace una pregunta que a lo mejor tú ya has respondido aquí casi en parte. Dice que ¿en qué momento los Jedi empezaron a poder convertirse en fantasmas o apariciones? Y nos menciona el momento en el que Qui-Gon Jinn le grita a Anakin cuando está ahí en el desierto, en el ataque de los clones, cuando está en el desierto y monta un poco un pifostio tremendo con los habitantes estos de las arenas y tal, y se oye la voz de Liam Neeson ahí: ¡no! ¿Qué has hecho? Bueno, eso no lo dije, pero vamos, que fue su primera manifestación desde el más allá, por decirlo así. Y tú ya has dicho que, bueno, gracias a eso, pues él le enseña esta técnica a Yoda, que la perfecciona un poquito, y ya él pues se puede manifestar como fantasmita y tal. Y no solo como voz en off. O sea, está claro que Qui-Gon Jinn tenía alma de podcaster, nunca mejor dicho. Bien, bueno, pero más o menos... Muy deprisa, porque yo creo que ya más o menos lo has explicado, ¿no? Muy, muy deprisa. Lo que pasa es que tiene un par de peculiaridades que se exponen en el final de Clone Wars, que cambian además todo lo que es la concepción de la fuerza. Eso lo trataré en un artículo y haremos un expediente Star Wars, si te parece, pero lo explico brevemente. Tenemos que entender que Qui-Gon Jinn, que es un casi verso suelto dentro de la Orden Jedi, tiene una vinculación especial con la fuerza viva, cree que la fuerza viva es lo fundamental, estudia la fuerza viva y hace, digamos, su introspección con eso. Cuando Qui-Gon Jinn muere, fruto de ese estudio que ha tenido, consigue mantener individualidad tras la muerte. O sea, no desaparece y forma parte de la fuerza cósmica y desaparece, sino que guarda esa individualidad, con lo cual puede observar lo que ocurre y comunicar con las personas que están vivas, ¿no? La primera manifestación que tenemos de eso es con ese grito. Se supone que lo escucha Anakin en el poblado cuando está matando a la gente, pero no sabemos claramente. Nosotros lo escuchamos, pero no sabemos si Anakin lo percibe. Sí que se produce. También lo escucha, y esa es la escena fundamental, también lo escucha Yoda cuando está meditando en sus aposentos. Eso es lo que le da la primera pista a Yoda de que Qui-Gon ha conseguido algo que es realmente sorprendente e inédito, y es conservar individualidad tras la muerte. En The Clone Wars lo que veremos es que, no lo voy a explicar con detalle para no alargarme, Yoda es conducido por la fuerza o por entidades vinculadas con la fuerza que están sondeando si él es el elegido, es conducido hasta un planeta. ¿Qué descubre en ese planeta? En ese planeta lo que descubre Yoda, y es lo que cambia la visión de la fuerza y lo que corrige el tema de los midiclorianos, es que en realidad los midiclorianos son unos empleados de la fuerza. ¿Y de qué se ocupan los midiclorianos? Los midiclorianos se ocupan de que una vez que alguien muere, la fuerza que hay en su interior, que es lo que se llama la fuerza viva, es conducida a este planeta, donde se transforma de fuerza viva a fuerza cósmica. Y esa fuerza cósmica que sale del planeta es la que llega luego a los seres vivos de toda la galaxia, también conducida por los midiclorianos. En ese sentido, los midiclorianos van a ser una herramienta de la fuerza como ciclo vital de estoy en las criaturas vivas, cuando mueren me convierto en fuerza cósmica y esa fuerza cósmica imprime la vida. A Yoda se le revela eso en ese planeta y se le dice, después de que pasa unas pruebas, que ha demostrado que es el elegido, que es aquel que en el futuro va a formar al que salvará a la galaxia, que va a ser Luke. Y se le pone en contacto y se le dan las herramientas para que tenga contacto con Qui-Gon Jinn, y Qui-Gon Jinn le pueda enseñar esos rudimentos tanto a él como a Obi-Wan Kenobi para mantener esa individualidad tras la muerte y poder regresar como espíritu y poder seguir ayudando al elegido en su camino. Y esa es, digamos, es el origen de cómo se conocen. Hay en el capítulo que nos explica como una especie de inteligencia detrás de la fuerza que es capaz de crear figuras que se comuniquen con Yoda para ponerle pruebas y para hacerle explicaciones, y también la que ayuda a Qui-Gon Jinn a comunicarse con Yoda. Como ves, se recupera un poco toda la magia de la fuerza. Mm-hmm. Pero no hay suspicacias en plan George Lucas se quería quitar a Liam Neeson de encima y no le renovó para las siguientes películas, pero recupera. O sea, es que aquí se pone un poquito conspiranoico Rafa y nos pregunta que si hay una explicación oficial y una así de esta de backstage y todo esto. No hubo movida ni rollos extraños de esos, ¿no? Vamos a quedarnos que esto, con lo que hizo luego Filoni, yo creo que ha enmendado mucho y ha dejado el tema de la fuerza muy interesante. Vale. Nos vamos acercando ya al final, vamos a responder unos poquitos más, vamos a responder a Abraham Gizorso. Luego la gente dirá que somos, que estamos dando, que no hay enchufes aquí, ¿eh? No penséis mal. Bueno, y si los hay, ¿qué pasa? Si no vamos a cuidar de los nuestros, que encima no cobran. Dice Gizorso que en el teaser del episodio 7 salía el Sith este. Bueno, entendemos que es un Sith, pero a lo mejor es un discípulo del lado oscuro, como tú antes has citado, o quién sabe si un Jedi oscuro. Bueno, ya veremos. Que sale con el sable de luz este que parece un arma templaria, ¿no? Bueno, dice Gizorso, ya se comentó en un programa donde hablasteis del teaser que ese sable existía en el universo expandido. Y me pregunto, ¿hay alguna cimitarra de luz? ¿Algún mandoble láser que solo se pueda usar a dos manos? O sea, un espadón. En las series hemos visto ya el de cuatro puntas que gira sobre una rueda y otros tipos. ¿Alguno curioso más a destacar? Bueno, dentro de lo que es el canon oficial, vemos algunos elementos que no son habituales, pero que algunos sí que los hemos visto en pantalla y otros no. Uno de los que hemos visto es lo que se llama el soto, que es un sable de luz más corto, que por ejemplo es el que utilizan los padawanes para entrenar, y se ve en el episodio 1 cuando se ve al clan del oso, que se llama así, clan del oso, entrenando con Yoda, esos pequeños con los cascos tapándole la vista y con mini sables, eso sería un soto. También hay sables que tienen variaciones en la longitud de la hoja, que los puede regular, hacer más y menos largos. Eso, por ejemplo, lo hemos visto, era universo expandido, pero ahora es canon, porque se lo hemos visto a Kanan en Star Wars Rebel. Luego están los sables dobles, que se lo hemos visto a Maul, a Darth Maul. Hay otros que son, como se ha visto en el teaser, lo que se llaman los lightsaber crossguard, que son los que tienen ese guardamonte. No son exactamente Sith, se ha visto en los Jedi, es simplemente un concepto, un diseño de sable. Hay sables, y eso es interesante, que lo que tienen siempre en lo que son solo sables de los Sith, en vez de tener una gema natural, tienen una gema artificial, siguen siendo rojos, pero tienen un chisporroteo, una cierta inestabilidad que produce que se use una joya artificial, y que parece que va por ahí encaminado lo que vemos en el teaser. Hay luego que lo usa Lady Lumila, una especie de látigo láser, que es también muy atractivo. Hay que se ha visto en algún personaje, como Marus Bud, lo que se llama Tonfu. No sé si la gente ahora, si decimos Tonfu, que es un utensilio de artes marciales, visualmente lo ve. Digamos que es un palo horizontal con un pequeño palo vertical, de forma que tú lo agarras... Como las porras de los policías. Sí, como las porras de los policías. Eso es un Tonfu. Bueno, pues hay Tonfus láser, o Tonfus de luz, si prefieres llamarlo, en el universo expandido. Luego, lo que sí hay en el universo expandido son otras armas que son interesantes, pero que aquí no llegamos a ver, ¿no? Como Kurt, las vibrohachas y los vibrocuchillos y las lanzas láser. Y luego el más peculiar sería el Darksaber, el sable oscuro, que es el que vemos en The Clone Wars, que aunque lo lleva uno de los mandalorianos, en realidad ese es un muy muy muy antiguo sable de luz Jedi. Ya, porque claro, Gitorso nos pregunta si hay cimitarra. Una cimitarra ya obviamente implica que debe haber alguna especie de curvatura en la propia luz, lo cual sería... Pero bueno, ya nos creemos lo que haga falta. Vamos. A ver, si fuese antiguo, podría ser coherente. ¿Por qué? Porque este Darksaber que te comento, aunque es un arma energética, tiene el aspecto de una espada metálica, en el sentido de que lo que debería ser la hoja, en vez de ser visualmente como un haz de luz, es como si fuese una superficie negra con detalles blancos, y ese, por ejemplo, tiene, en vez de ser conformado como una hoja al uso, pues tiene partes rectas y en la punta pues partes anguladas, como si fuese una superficie metálica. O sea, quiere decir que este sable de luz, que es ya canónico, nos muestra que, si así se quiere, la luz del sable no tiene que por qué ser cilíndrica y alargada, sino que puede ser plana y puede tener forma, aunque eso es parte de una tecnología muy muy antigua que los Jedi ahora no utilizan, y que de hecho no sé si saben cómo funciona, dado que el Darksaber era una reliquia que estaba en el templo Jedi y que roban los mandalorianos, y a partir de ahí se pasa dentro de los miembros del clan Vizsla como trofeo y como símbolo de haber derrotado o haber engañado o vencido a los Jedi. Porque lo que tenía el conde Dooku, que luego a Zack Ventress también los usa muy parecidos, son sables de luz normal, y lo que pasa que, bueno, pues tienen una empuñadura como con forma de bastón. Pasa que si luego lo usas como bastón, te cargas el parque seguro. Pero vamos, que son normales, no son... Sí, eso lo que son curvaturas y estilizaciones dentro de lo que es la carcasa que mantiene los componentes. Generalmente, la carcasa que mantiene los componentes, dado que todos ellos están dispuestos formando una línea, lo lógico es que sean cilíndricos, pero hay gente que hace variaciones. El conde Dooku, que no deja de ser un noble, además importante, metido en la Orden Jedi, tiene ese sable realizado casi como si fuese una pieza de artesanía. Algo parecido pasa con el sable de Palpatine, que externamente es muy curioso, y con otros sables que pertenecen al universo canónico, cuya carcasa, por así decirlo, es peculiar. De hecho, hay incluso, aunque sorprenda, carcasas de madera para los sables de luz. Eso es un poco elección del Jedi vinculado a su mundo de procedencia y demás. De hecho, el sable que comento de madera es un sable que pertenece a un Wookiee, y como los Wookiees están vinculados a los árboles de su planeta, de Kashyyyk, pues es razonable que utilicen esa madera como carcasa, dado que les da pues cierta vinculación con su, digamos, cultura. Y así súper espadones de estos con una hoja, con un haz de luz de 2 metros y una empuñadura, sí, que obligue al Jedi a usarlo con las dos manos, algo así en plan Warhammer, ¿se ha llegado a ver o no? Ahí técnicamente es posible, es uno de los elementos más recurrentes dentro del fan art. Yo no lo conozco en ningún producto ni oficial ni del universo expandido. Que no lo conozca no quiere decir que no exista, porque hay mucho material, y desde luego, aunque la gente crea que me lo he leído todo o que lo conozco todo, me queda muchísimo. Venga, vamos, dos más, ¿vale? Dos más y ya vamos a finiquitar. Dice Sergio Bonet Cole, dice, siempre me ha carcomido por dentro porque en el episodio 4, o sea, el primero que vimos, ese oficial del destructor no dispara la cápsula de escape en la que se van R2 y C3PO. Ya sé que argumentalmente si lo hacen no habría película, pero con un departamento de continuidad para estas cosas y legiones de fans encargados de ver explicación a todo, imagino que tendrá su explicación. Bueno, pues ¿cuál es esta explicación? ¿Por qué no dijeron? Porque no había formas de vida, pero... Vamos a ver, no hay explicación oficial. Fíjate que es curioso, conocemos los nombres de los dos. Porque de hecho, luego hay historias en las que se les menciona, ¿no? Y de los dos tíos que están ahí diciendo. Sí, sí, sí. Eso, conocemos los nombres. Conocemos. Ajá. Sabemos que el que dispara, bueno, el que está al mando del cañón es el teniente Hika. Y sabemos que el que le dice lo del disparo es el capitán Bulma. Y sabemos dónde viven y dónde encontrarles si hace falta, ¿no? O sea. Hombre, yo no. Tanto como eso no, pero sí que hay historias de background, algunas pertenecientes a lo que es fanfiction, en las que te dicen un poco el chorreo que debieran sentir fuera. Ha habido intentos en distintos blogs, en distintos lugares de conversación de aficionados de justificar esto, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué si no hay formas de vida no disparan? Bueno, se han dado distintas explicaciones que a mí ninguna me convence mucho, ¿no? Porque aquí lo lógico sería al revés, es decir, no dispares que hay formas de vida, ¿no? En sentido, no queremos matar a cualquier pobre desgraciado que se vaya, ¿no? Aquí es como al revés, dice, oye, si hay vida los matamos a todos porque no queremos dejar testigos, que es razonable. Pero si una cápsula va en cortocircuito y no hay formas de vida, ¿por qué no la destruimos? Y aquí se han dado algunas explicaciones. Una es decir, no, porque ¿para qué vamos a destrozar una cápsula de escape que tiene un valor, que puede ser recuperada, que se le puede sacar un beneficio económico y demás, ¿no? Hay otra explicación que dice, bueno, no se dispara porque, claro, si está y da esa sensación, están saltando un montón de cápsulas de escape, porque en el fondo es una, la Tantive es una nave grande y puede haber un montón de gente saliendo, dice, bueno, pues si yo me pongo a concentrar el fuego sobre una cápsula que no está pilotada y por dispararle a esa, o sea, que no tiene presencia humana, y por dispararle a esa cápsula no consigo darle a otra que sale justo en ese momento y que sí lleva gente que se escapa con los planos, pues hago un pan como unas tortas, que se me escape una cápsula sin vida, aunque en ella pudiesen ir los planos, me importa poco porque puedo ir luego tras ella. Esa sería un poco una explicación que se ha buscado a posteriori, pero siempre, digamos, en chat, en charlas, en divagaciones de los fans. Bueno, vamos a finiquitar este bloque. Insisto, tenemos tantas preguntas que volveremos con esta sección cada X tiempo. Tampoco podemos explotar mucho este asunto, pero bueno, ya dijimos que 2015 iba a ser un año en el que íbamos a estar con Star Wars hasta la muerte. Y más allá. Randy Vargas, ¿vale? Va a ser el último y con el que vamos a cerrar. Hombre, es perfecto, porque además a Randy Vargas le voy a mandar un saludo, dibujante freelance, que como todos los freelance lo pasa mal, pero que tiene un arte que a mí me parece destacable, le mando un saludo de paso. Pues nos pregunta que si sabemos algo de si Ahsoka aparecerá en alguno de los nuevos hilos argumentales, ya sea en Rebels o en las películas de acción real. Bueno, pues fíjate que si me hubiese hecho esta pregunta, y de hecho la hizo, aunque la contestemos ahora, hace un tiempo le hubiese dicho que le veía pocas posibilidades. Sin embargo, ahora hay un rumor que indica la posibilidad de que aparezca. Ahsoka es un personaje al que Dave Filoni le tiene mucho cariño. Dave Filoni consiguió que no muriese porque George Lucas quería matar a Ahsoka Tano en The Clone Wars. Le tuvo que llorar mucho, pero mucho, mucho, mucho Filoni a Lucas para que la dejase con vida. Le dejaron ese final abierto. Es quizás el personaje al que más cariño le tiene Dave Filoni. Cada vez que se le ha preguntado si volverá, deja la puerta abierta en el sentido de decir, bueno, Ahsoka está por ahí, Ahsoka está viva, Ahsoka evidentemente tiene una posición contraria al Imperio, tiene formación Jedi, es lógico que esté haciendo cosas, es posible que venga la serie, pero no lo puedo garantizar, etcétera. Los últimos rumores apuntan a que va a haber cameos importantes en Star Wars Rebel. De hecho, se ha hablado de que es posible que Palpatine y Darth Vader aparezcan, y hay quien dice que Ahsoka Tano podría ser Fulcrum. Fulcrum es un, digamos, agente que tienen como contacto los miembros de la tripulación que protagoniza Star Wars Rebel, que les facilita información sobre el Imperio y sobre dónde pueden dar golpes, y hay gente que cree y que afirma que ese Fulcrum puede ser Ahsoka. Yo no le veo la coherencia que le ve esta gente. En su momento hubo gente que dijo que Fulcrum podía ser Bail Organa. Ha quedado claro, dado que Bail Organa tiene presencia en Star Wars Rebel, que no va a ser él. A mí, a quien me gustaría que pusiesen como Fulcrum, y sé que es pedir mucho, sería a Chris Madine, que es un personaje del universo expandido que yo sé que Filoni lo conoce bien, y que al ser un agente doble que estuvo trabajando para la rebelión dentro del Imperio, sería muy muy coherente que Fulcrum sería Chris Madine. Podría ser Dodona, pero yo apuntaría a que si quieren dar la campanada, ese Fulcrum, en vez de ser Ahsoka Tano, debería ser Chris Madine. Muy bien, coronel Kurz, pues nada, ¿has respondido a todo de cabeza? No. ¿Tienes chuletas? ¿Has hecho trampas? No, lo que he hecho ha sido darle un vistazo a las preguntas, evidentemente, por si había algún dato que me bailaba, pero básicamente, pues nada, tomar dos notas de, claro, si alguien pregunta por el Sitari, pues me he tomado dos notas del Sitari para recordar casi literalmente lo que dice la profecía, no porque no recordase que existía una profecía y demás. Digamos que tres apuntes someros por si bailaba el dato en la cabeza. No me resisto a hacerte una última pregunta. Es que estoy echando un vistazo aquí y hay algunas que son una cachondada. Vic LeBlanc, ¿cuál es tu opinión sobre la literatura fantástica española Space Época que se hizo en la época franquista? La saga de los Aznar y demás cosas como precedentes de Star Wars. No sé si por tu edad llegarías a tocar este material. Pues fíjate, tenía y tengo, aunque ya hace tiempo que no hablo con él. En su momento un compañero en Sidnet que era muy forofo de la saga de los Aznar, y la saga de los Aznar en su momento, aunque la tengo muy en el olvido, sí que recuerdo haberla leído y me pareció interesante. Yo no lo vincularía así con Star Wars. Quizás hay productos que se hicieron después muy divertidos. Estoy pensando en cosas de Celso Piñol con Fan Hunter, que eso sí que es una versión hilarante de Star Wars que si alguno no conoce se puede echar unas risas brutales, ¿no? Yo creo que el Piñón, toda esa parte del Fan Hunter y demás, es que es hilarante, tiene cosas buenísimas. De hecho, el relato de fanfiction serio que hicimos en Sidnet, varios de los colaboradores, está un poco basado en ese universo Star Wars de Cel Spiñol y demás. Con el Kurz, que la fuerza le acompaña a usted, y nos encontraremos por aquí, por lo de antes de que vengan otras preguntas de los oyentes que tengamos que responder. Pero, en principio, te emplazo para que sigas con este bloque. Si a la gente le gusta y si decís que no queréis más, pues no, me extrañaría que la gente diga eso. Vale, con el Kurz, hasta pronto. Pues hasta pronto. Será un placer. Y ahora tú me emplazas a eso, yo te emplazo a que vayas a Facebook y veas la carta abierta que te he hecho por tu comentario mendaz sobre tu empate a uno conmigo en la mesa de billar. Ah, pues ahora me meto, porque no sé de qué hablas. No sé de qué es hablas. Una afirmación mendaz tuya. Venga, que hasta luego, Kurz. Hasta luego. No me obligues a ser malo. Serías incapaz, no tienes talento. Para el mal, ¿eh? Para eso más que para nada. No valgo para nada más que para el mal. Venga, Kurz, estoy diciendo adiós, copón. Venga, adiós. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de esta semana. La próxima seguramente os ofrezcamos un monográfico. La música con licencias Creative Commons que han sonado hoy pertenecían a Gregoire Lorme, Nightbringer, Epic Soul Factory y Christoph Burkhardt. Así que nada, queremos darle las gracias personalmente a los siguientes amigos que han aportado su apoyo a la causa Loder. De momento, Alexis Ríos y José Joaquín Rives. Ellos saben por qué. Un saludito y la próxima semana más aquí en Loder. Un saludo. La órbita de la órbita de la órbita.